clásico está completamente en llamas. Nosotros salimos al aire. Bienvenidos, buenas noches. Un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Un nuevo capítulo también anti-super, como le dijimos a través de lo que son las redes sociales. Porque bueno, está el super clásico. Pero bueno, nosotros lo estamos viendo así de coté, ¿viste? Como pueden hacer ustedes, obviamente, también del otro lado. Ponerse ahí de costadito el partido y obviamente pasar la onda junto con nosotros en el capítulo 213. Una muy linda manera de sacarte los nervios, ¿no? Detrás del partido. Vos te pones así, con mirada de reojo el partido y mientras vas operando en la radio. No, esa parte, esa es escuchando la radio, digamos. Esa sería tu posición actual en este momento, ¿no? Hasta con casaca hoy, negrito. ¿También tenías la casaca el jueves pasado? Sí. Claro, había que ir para el súper, hay que ponerse la casaca, ¿no? Siempre. Siempre puedes tener que llevarla puesta adentro, bien adentro de la piel para que te den calorcito, así que no sacas ni en verano, te lo puedes sacar el calorcito. Y en invierno puedes hasta andar en cuero, no puedes tener la casaca puesta. Que es medio raro. ¡Uy, la puta que te parió! ¿Podés creer? No hablo. Bueno, Nachito acaba de quemar a su propio equipo hablando y hay gol de River, gente. Así que todo el mundo no lo puede creer. Bueno, los de River sí, obviamente, están súper felices. Bueno, gente, no importa. Nosotros vamos a hablarles de música. Vamos hasta las 12 de la noche, capítulo 213. Para hoy nos van a estar visitando los amigos de Convido, tercer visita que van a hacer los muchachos aquí a nuestro programa. Van a estar hablando de la próxima fecha que se viene el sábado y obviamente van a estar trayéndonos música en vivo, en directo, así que quédense por ahí a escuchar un poquitito de música en vivo. Y además de todo esto, tenemos coberturas para hoy a la noche. Estuvimos, en mi caso particular, en la fiesta clandestina de la semana pasada del domingo, la clandestina XL, con Mimi Maura y Dancing Mood. Así vamos a estar charlando de todo eso. Obviamente también va a haber fotitos que ha sacado la señorita Tamara Nori, a quien le mandamos un gran, gran saludete, porque estuvo allí haciéndome el aguante, no, estuvimos disfrutando básicamente de los shows. Y por otro lado, tenemos la cobertura de lo que fue la presentación de Escape en el estadio de Ferrocarril Oeste el sábado, justamente, ¿no? Gran, gran fecha, esperemos que no sea la última, esperemos que vuelvan a juntarse a tocar. Bueno, estaremos hablando obviamente también de eso. Hay noticias, hay agenda, esto viene para largo. Y aparte tenemos la particularidad de que hoy les vamos a estar contando una gran, gran novedad, pero la vamos a dejar para dentro de un ratito, porque tenemos una novedad muy, pero muy, pero muy importante para contarles. Así que la vamos a guardar un poquitito, la vamos a estirar, aunque sea un poquitito, como para estirar el suspenso de alguna manera. ¿Lo de que nos ganamos el Kinisai? Sí, eso no lo conté mucho, porque por ahí, viste, la gente como que va a empezar a mirarnos de otra manera, van a aparecer muchos amigos. Amigos de esos que no son tan amigos, ¿viste? Tipo, porque Facebook. Hay amigos de todo, ¿viste? No tenés amigos solamente de realmente amistad. Tipo Facebook, que te aparecen 5.000 amigos de pronto. De repente pasaron así para arriba. No, bueno, no es la novedad que nos ganamos el Kini. Ojalá algún día suceda, ¿no? O que aparezcan los sponsors para que no necesitemos un Kini. Ponele de alguna manera, ¿por qué no? O auspiciemos el Kini. Bueno, eso ya lo veo un poquito más difícil, pero hacemos una transmisión, ¿no? ¿Te imaginas? Voy tirando los números. A los Riverito. ¡Ocho! ¡Sale el número ocho! Bueno, va la cuestión que se pueden comunicar con nosotros. En un ratito va a estar aquí con nosotros, obviamente, la señorita Nano White, a cargo de lo que son las redes sociales. Es fácil. Vos entrás en Google, pones Pasa la Onda, y los primeros tres links son los nuestros. Ahí tenés Facebook, Twitter y nuestra página. Lo digo así porque lo estuve chequeando en estos días. Me puse apretado, pero estaba muy al pedo. Se nota que ahora ya tengo nada más que Google en mi laburo. Entonces, boludeando, dije, a ver si sigue estando posicionado y no estoy diciendo boludeces yo al aire. Bueno, digo varias boludeces, pero esa no. Esa no, esa es lo importante. Esa es una aposta. Está chequeado que no. Bueno, gente, capítulo 213 está al aire y como siempre no va a faltarnos música. Arrancamos con los Ramones haciendo Surfing. Bienvenidos. Better the world. Arrancamos con la agenda. Estoy notando mejor mi voz, Nachito. Hoy me di cuenta que estoy bastante, bastante mejor. El martes no estaba tan bien todavía la voz. Se te escucha con otro tono como más... No es alegre la palabra, como un toque no más lleno, digamos, la voz. Como más completa. Tengo no, más cuerdas vocales usando. Claro. Sí. Cambiaste bueno, el encordado bastante de la garganta. Y más o menos fui ahí a que me hagan un encordado nuevo. Qué lindo que sería eso, ¿no? ¿Sabés cómo me reventaría la garganta a pleno? Ojo, pues es lo que vengo haciendo hasta ahora, pero me estoy dando cuenta que la tengo que cuidar. Lindo curro poder hacerlo, te digo. Sí. De pesos. Ojo. Bueno, vamos tirando. Le vamos a tirar una noticia hoy que realmente me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención. Así que atenti porque hay una noticia que va a descollar en el programa. Dentro de todo lo que va a descollar en el programa, no solamente esa noticia, sino que tenemos para rato. Y como tenemos para rato, arrancamos por la agenda. Obviamente, mañana viernes estamos escuchando a los muchachos, a los amigos de Sátiro, que van a estar presentando su nuevo disco que se llama Esta Noche Hay Caos. Lo que estamos escuchando viene desde allí y van a estar haciéndolo donde sino que en su casa, que es Santana Bar, Presidente Perón 414, en Ramos Mejía, desde la medianoche, antes de los amigos de Sátiro. Van a estar tocando la gente de Búcaro y Tío Pícaro. Lo escuchamos, lo nuevo de Sátiro, este viernes desde la medianoche en Santana. Este tema se llama Corso Zombie. Agenda de viernes. La primera fecha que les pasábamos tenía que ver con la presentación de un disco, la segunda también. Porque es un fin de semana de presentaciones de CDs. Sí, raro, ¿no? Porque estamos medio como fin de mes. por ahí es un incentivo más, ¿no? Pero yo creo que si vos vas a presentar un disco, a ver, no sé si todos lo hacen, pero que muchos podrían llegar a pensar en el tema fecha en cuanto a cobros de la gente que tenga un billetín o no. También puede ser desde esa manera. Lo raro es que en esta particular, en este particular fin de semana, digamos, tenemos varias presentaciones de disco. La que de la cual les estoy hablando ahora es justamente la de los muchachos de Desconcertados. Y el nuevo disco se llama Nuevo Despertar. Y estamos escuchando Poesía para mis amigos. ¿Dónde van a estar presentando el nuevo disco los muchachos de Desconcertados? Bueno, esto va a ser en el Alambique. Lugar que queda en Gribeo 2350 en Capital Federal desde las 21 horas. Van a estar arrancando con la presentación de lo que es este nuevo CD, y este es un lugar nuevo, el Alambique, por lo menos yo no lo tenía. Lugar nuevo de una banda nueva que presenta un CD nuevo, que se llama Un Nuevo Despertar. Mirá vos, mirá, hay que jugarle al nuevo. ¿Cuántas casualidades? ¿Hay un número para el nuevo? No sé, pero ¿cómo estamos con la quiniela? Ya van dos veces que hablamos de la quiniela. Y hoy también, cuando estaba viniendo para acá, también hablé de la quiniela. Estoy con mis facultades de adivinador en algunos casos. Hay que jugar a los vicios. Al 69, qué lindo número. Sí, bueno, otro gente, claro, vicios, sí, es el 69. Bueno, gente, estamos escuchando a Desconcertados haciendo Poesía para mis amigos. Presentan su nuevo disco mañana viernes en el Alambique. Quiero en tu recuerdo poder estar. Corre sangre por mis venas. Un hermoso palpitar. Corre sangre por mis venas. Unidos al perdiendo el control y a conectar nuestras mentes. Estamos todos acá perdiendo el control. Tranquilo que todo se puede parar. Uy. En el programa, ¿no? Que venía medio fané de la voz y justamente comentaba del martes que estuvimos transmitiéndoles la Ciclola. Bueno, a esta banda que estamos escuchando justamente la encontramos, la conocimos, dicho sea de paso, en una de las Ciclolas que transmitimos los segundos y cuartos martes de cada mes. Estoy hablando de la gente de Malú, una banda que realmente sonó de la hostia. Y que tiene bastante que ver, que vamos a poder ya encontrarla en la novedad que les tenemos para contar para hoy. Pero no les voy a anticipar mucho más. Lo que sí les digo es que Malú es la banda que estamos escuchando. Una de esas bandas que tiene un sonido muy potente, que se nota mucho, que resalta el vivo. Sí, sí, sí. Realmente una banda, mientras Nacho casi se queda perplejo. Bueno, sí, el que está viendo el partido te ha dicho, no, pero boludo, acá lo tenemos sin sonido. Entonces tiene bastante lógica la cara de Nachito, porque si no, si metemos sonido se les escucha a ustedes. Y la verdad que lo que no queremos es que escuchen el partido, sino que de última, está habilitado encima. Está habilitado la puta madre. Así que bueno, gente, estamos haciendo un programa de rock, pero bueno, somos futboleros, no podemos negarlo. Y bueno, está pasando un acontecimiento de fútbol importante para mucha gente, no para todos realmente. La cuestión es que Malú va a estar tocando en su hogar, es decir, en La Plata. Plata junto con Sálvese Quien Quiera y festejan 6 años los muchachos de Malú en El Rincón de los Amigos. Esto queda en Avenida 51, número 486, entre 4 y 5 en la ciudad de Las Diagonales, desde las 22 horas. Una novedad más de Malú. Han empezado a trabajar con los chicos de Parvipou, de toda la gente que arma la ciclola. Así que también vamos a seguir teniendo novedades de los platenses. Suena Malú haciendo Perdiendo el Control. Van a estar el viernes festejando sus 6 años de vida. De estrenos hace un ratito y bueno, estamos escuchando a un estreno, si yo no me equivoco, en la agenda. No. Nacho, mira como que sí, me estoy equivocando. Sí. No recuerdo haber escuchado al Capitán, es lo que estamos escuchando, gente, el Capitán. Ha sonado alguna que otra vez, no te digo que ha sonado parva de veces, pero... No, yo digo que no lo hemos nombrado, lo hemos nombrado seguro, pero que haya sonado... Nacho dice que sí, bueno, te creo. Bueno, el programa 103. Bueno, ahí ya nos estamos yendo al carajo con la memoria, estás tirando fruta vos, básicamente. La cuestión es que el Capitán va a estar presentando su disco homónimo, El Capitán. Se llama, tuvieron bastante originales los pibes, y van a estar, digamos, en un lugar importante como es el Auditorio Oeste, Rivadavia 17.230, en Aedo. Desde las 20 horas van a estar presentando el disco que le da nombre también a la banda, de alguna manera. En realidad la banda le da nombre al disco, sería. Yo calculo que sí, es algo así, ¿no? Pero como que es el CD... No me gusta a mí el tema de las bandas que sacan un CD con el nombre de la banda. Como que falta un poquito de creatividad. Si bien todas las bandas lo hacen, todas. Muchas. En totalidad. Sí, no sé si en su totalidad, pero que muchas lo hacen. A mí me parece que tiene que ver con una cuestión de cuando la banda encuentra su sonido, cuando se sienten realmente que encontraron su sonido, es que le ponen, por lo menos la mayoría de los casos. Me acuerdo de haber charlado con los chicos de Azteca cuando estuvieron acá y que nos comentaban justamente eso, ¿no? Que le habían puesto Aztecas tú, pero justamente al último disco, por eso, porque sentían que realmente los reflejaba cabalmente el momento y el sonido que ellos querían lograr. Por ahí en este caso es lo mismo, por ahí no. Ya los estaremos preguntando seguramente a los muchachos del Capitán cuando vengan aquí a pasar la onda en nuestro piso. Desde las 8 de la noche, viernes, en el Auditorio, el Capitán presenta su disco. poquitito de punk en nuestro programa Suena Flema. Al fin el nuevo material de Flema, ¿no? Lo podemos tener, que ya está saliendo a la luz. Ya se está, digamos, vislumbrando a poquito. Esto tiene que ver justamente con No Nos Rendimos, que es el nuevo disco de los muchachos de Flema. Primer disco post-Ricky. Disco, exacto, digamos, completo, ¿no? Disco, digamos, totalmente nuevo, ¿no? No, exacto, como, no recopilatorio. Exactamente. Bueno, cuestión que los muchachos de Flema están adelantando ya los temas de No Nos Rendimos, y lo van a hacer en este caso en la última fecha que tenemos para traerles, de viernes, en el Teatro de Flores. Esto queda en Rivadavia 7800. Desde las 19 horas van a estar allí presentándose los muchachos de Mala Vida, Daltónicos, Rolo and the Fucking Adictos, y para el cierre nada más y nada menos que Flema. Qué linda noche, ¿no? Banda, tempranito, ¿no? Banda Rolo y the Fucking Adictos, que para mí les falta un golpecito de horno, pero puede ser una gran banda, te digo. Ajá, muy, ¿ya interesante, has escuchado alguna vez? Sí, muy interesante. ¿En vivo? No. En disco. Bien, otra. Ahí se está haciendo ahora un festival de 3 fechas de punk. Y la verdad que me parece muy, pero muy buena esa movida, porque hay una escena de punk que se mantiene firme, y la verdad que en 3 fechas diferentes, después les paso un poquito más de data del tema, pero me pareció muy buena idea esa. El punk sigue resistiendo, y bueno, Flema es uno de los grandes exponentes, y como dice Nacho, van apareciendo bandas nuevas, como por ejemplo Rolo and the Fucking Adictos. Escuchamos lo que queda del tema de Flema y ya venimos con las del sábado. Vendemos el programa. Hay que vender el programa. ¿Tenemos que vender el programa? Hace falta. ¿Es necesario vender, siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar lo que vos decidas. Elegí vos. Estamos en lo que es agenda de sábado. Ya arrancamos con el la fecha de la condena, que ahí me quedé porque escuché un ruido, pasé como pajarito. Se escuchó. No puedo ni hacerlo el ruido, pero no importa. Bueno, por ahí la flashé yo. Pajaritos en la cabeza, guarda, también. Sí, mientras que no intenten salir, estamos bien. Estás con eso, escucharlo, o sea, te digo, hacete ver. Bueno, yo nunca dije que estaba bien. Pero bueno, esa es otra cuestión. Bueno, mientras la señorita Fernandito abandona el campo, estamos escuchando a La Condena de Caín. Qué buena banda, qué buena banda, qué buen disco, Vendaval. Hace muy poquito cumplieron años, los chicos lo estuvieron festejando un jueves. ¿Viste cuando decís, loco, por qué un jueves, muchachos, tienen que hacer un cumpleaños? Me encanta La Condena de Caín, una muy, muy buena banda. Y los jueves no son para cumpleaños, ¿es no, así? No, los jueves son para pasar la onda, a ver si lo entienden una vez. Hace 4 años se lo venimos diciendo, y no lo entienden todavía algunos. Se lo perdonamos al partido este de Boca River, porque lo dice la Conmebol y qué sé yo, era mucho quilombo de hacerlos entender. Y lo peleamos un poco, por esta vez. Esta vuelta dijimos, ah, está bien, 2 partidos, bueno, ¿qué son? 2 días. Pero loco, jueves, se pasa la onda, basta. Bueno, cuestión que este sábado va a estar sonando La Condena de Caín junto con Espartanos en el Camino Bar. Esto queda Juan Manuel de Rosas o Alberdi del otro lado de Capital, 399. Lomas del Mirador es el barrio en el oeste, desde las 23 horas, mentira, esto arranca a la una por lo menos. Por lo menos. Tranqui. Tranca. Junto con Espartanos, La Condena, los escuchamos haciendo Viejo Topo de su gran, gran disco, Vendaval. Ya si un frío adormecedor, si es el final que no se apronte, restan 100 ríos recorrer, 1000 melodías por crecer. Escuchando a Rodia, esta banda yo la he escuchado y la realmente está muy pero muy buena. Rodia, aparte tienen un tema, me iba a salir Fuensalida, pero no, dedicado a Fuentealba, que es el maestro, bueno, asesinado, ¿no? En Neuquén, en aquella represión famosa. No, Neuquén era así, Neuquén. Bueno, que le causó muchos problemas al señor Rafael Sois, ¿no? Que era el gobernador en ese momento. En realidad no venía eso lo que quería decir, sino que Rodi es una muy buena banda. Disculpen, pero me voy por la tangente. No lo puedo hacer, no lo puedo evitar. Y tiene un muy buen tema de este CD que van a estar presentando sobre los agrotóxicos, pero no me acuerdo el nombre. Bien, una banda evidentemente comprometida, lo cual me parece siempre muy, pero muy rescatable. Lo ideal sería también acompañarlo con la acción. En este caso no sabemos. No voy a decir que no lo hacen y que no, que sí lo hacen, porque la verdad que no lo sé, pero me parece que ya desde las letras están demostrando una intención. Los muchachos de Rodia, que como decía Nachito, están presentando un nuevo disco, se llama Caleidoscopio, y lo van a estar haciendo este sábado en Sick Club Alcina 921, desde las 19 horas van a estar tocando, antes de los muchachos, la gente de Astenia y Lemkin. Como siempre les digo, o por lo menos como vengo comentando en las últimas ediciones de nuestro programa, es bueno saber que siempre hay una fecha del palo, más tirando al palo hardcore, a alguna manera. No me tomen literal, por favor, pero está bueno que se expanda la escena como está pasando realmente. Suena Rodia haciendo Alguna Vez. Esto es el nuevo disco Caleidoscopio, lo presentan el sábado. Así, no es moda ni un clima. la parte en que chequeé la cabeza. Igual, qué buena banda, qué fuerza que tiene la Connor. Tiene esa explosión, ¿no? Que mantiene, que es la gran diferencia que me parece que tiene con Eruca Sativa, ¿no? Donde más se diferencian las dos bandas. Sí, a mí en este caso yo quiero plantear un punto, en este caso justamente, dejemos de comparar, porque nada que ver, no hacen, para mí no hacen nada que ver una cosa con la otra. Vale. Nada que ver la Connor con Eruca, como decís, hay un, la diferencia de la explosión, no, para mí la diferencia está en que hacen dos cosas distintas. Va por el camino similar, es como... Van por el rock es similar en muchos aspectos. Para mí tiene una búsqueda totalmente diferente con orquesta a lo que es Eruca Sativa. Pero bueno, podemos estar discutiendo, ¿sabe qué? Lo he dicho ya de entrada hace mucho, que me gustaba más la con orquesta que lo que hacían, la propuesta que hacían más que Eruca, ¿no? Yo no sé cuál me gusta más. A mí realmente me gustan mucho y las dos me gustan mucho realmente. Sí noto que son diferentes, son bastante diferentes, por lo menos para mí. Cuestión que vos podés dar tu opinión también a través de lo que es el Facebook, porque ya está aquí la señorita Nano Wagi, que hoy va a estar haciendo la cobertura de Escape junto con Nachito. Sí, sí, vas a estar hablando, ¿no? No, mira, hola, ¿no? Nanu. Hola, Nanu. Hola, chicos, hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿nosotros bien? ¿Vos? Bien, muy bien. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. No tenés voz de pito, puedes hablar tranquila. Habla tranquila, se te escucha bien. ¿Sí, vos? No, como decía, tengo miedo de... Como que no quería decir una opinión tipo, me gustó y estuvo muy bueno. Es que fue una cagada, algo... decí la verdad, decí que fue una cagada. No, decilo, bueno, sacada adentro, no sé, liberate, más... expresate. Algo más siempre algo hay para decir. Sí, ahora, siempre hay algo para decir. Cuestión que la Connor va a estar tocando con Humo del Cairo, Casa Cuervos, Fluir Activo y la gente de Absurdas. Esto va a tener lugar en el XLR Club, Avenida Triburato 449 en San Miguel. Desde las 21 horas seguimos escuchando lo que queda de Cliché, la Connor. Que estamos escuchando en este preciso instante es una de aquellas bandas que ha sabido participar en nuestros festivales. El martes pasado charlaba casualmente con la dueña de Maquena, o sea, esas cosas que uno se encuentra así que no sabe cómo, y le comentaba justamente los festivales y me acordé de los festivales. Bueno, Canas fue uno de los grandes artífices de una de las mayores fiestas que hicimos. La verdad que sí, un saludo a todos los pibes de Canas porque son una masa. Sí, un gran abrazo, no solo a la banda, sino a todos. Bueno, de hecho los hemos transmitido en vivo también desde Don Torcuato. Nos hicimos aquel viajecito en micro con los muchachos. La verdad que unos fenómenos. De hecho hoy también estaba chequeando un poquito el Fachowood, ahí donde se pueden comunicar con nosotros. Y había un chiste que le estaban haciendo a Pipa, que es el manager, que me estallé. No lo puedo reproducir. Después, búsquenlo a Pipa. Búsquenlo a Pipa de Canas Verdes. Y de hecho le pueden pedir el material, que es el que estamos pasando, que es lo nuevo de Canas Verdes. Se llama Esa Pared, este tema. Y van a estar presentándose el sábado en el Club Premier Campichuelo 472 en Caballito desde las 22 horas. Un Club Premier que particularmente no conozco. Estamos muy cerca y nunca fui. De colgado, además. Sí, la comparto lo mismo. Y como un lugar que estuvimos cerca, hay como contacto, pero como que no hemos utilizado. No hemos ido a visitar. Pero bueno, ya se dará la oportunidad. Este sábado es una muy buena porque toca Canas, una banda de la hostia que encima está presentando material. Escucha, esto es lo nuevo de Canas, esa pared. Mensaje tiran los muchachos de Ataque 77, dar pelea en la última fecha de agenda de sábado que les tenemos para el día, la fecha para el capítulo 213. Estamos ya casi golpeándole el culo a diciembre, ya se nos termina el año, pero antes que termine el año tenemos un notición para darles hoy. El año que viene será el 2015. No, es una sorpresa. No era ese justamente la noticia. Pero bueno, es ¿qué será? Una gran noticia la que estás dando. ¿Qué será? Yo no sé, yo es lo que me enteré. Así que escuché por ahí y dije, me lo contó un pajarito, listo, lo tiro ahora, lo lanzo así como la novedad del año, ¿no? Zarpado, Nacho, te estoy tratando de seguir, pero es como que llega un punto que... Ah, no, pero está bien. ¿No está cuento bien. Más novedades? Bueno, sí, tenés ese tipo de novedades. Diría que... Está jugando Boca River, no sé. Bien, esa está buena también. Esa creo que no la sabía nadie tampoco. Si alguien no se enteró, siempre. Bien, bien. Es de noche boludo, también, ¿no? ¿Estás seguro? Bueno, sí, para, estoy seguro. Es de noche. Bueno, a la noche del sábado. Es más, a la medianoche del sábado va a estar tocando esta banda que es la que estamos escuchando, Ataque 77, en Space Club, que queda en Avenida Calchaquí al 3100. Nos vamos ahora sí para Zona Sur. Ahora sí digo, no, ya estuvimos por Zona Sur hoy. Estuvimos hablando de La Plata hace un rato. Sí, ahora volvemos a este tour que hacemos con Urbánico. Exactamente, y bueno, hemos pasado también de fechas de la costa, ¿por qué no? También de Rosario, hemos pasado. Así que bueno, a todo aquel que quiera que su banda o su fecha forme parte de la agenda, nos tienen que mandar el evento, es fácil, el evento de Facebook, o si no, mandarnos mail a pasaronda@gmail.com, y sobre todo les pedimos a las bandas que nos pasen material, y si pueden ser los videos, mejor aún. El material que ustedes nos manden, lo que es audio, va a entrar en ingresar en la rotación musical de la radio. Y los videos... 24 horas de se música. Se enterarán. 24 horas de música. Se enterarán para qué los videos. Exacto, que, bueno, sí. Ya no rompa algo, la pelota, vos mandá lo que tenés, flaco, dijimos, no me rompa los huevos, ya te vas dijimos, a enterar. Algo dijimos ya de los videos. Va a ir a nuestra nueva página. Exactamente. Ya está, no puedo decir más nada. En un ratito, vamos a estirar las cosas. Hacemos así chicle y empezamos a estirar. Tipo pizza, digamos. Claro, ¿no? Tipo maestro pizzero que agarraban. Bueno, dar pelea y lo que estamos escuchando en la última de sábado. Ataque 77. Va a estar en Quilmes. Se viene la del domingo. No tengo miedo y estoy lleno de fuego. gente a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Salaonda.com.ar. Arrancar hablando de esta fecha, que es la primera fecha que tenemos para traerle para lo que es el domingo, agradeciendo, porque hoy rompí las pelotas a Dios y María Santísimo, porque vamos a estar cubriendo la fecha esta, que es justamente Capanga, que los estamos escuchando haciendo raid. Así que quiero mandarle un gran saludo a Dami Morrone, a Lopecito, quiero mandarle un gran saludo también, a Mele, quiero mandarle un gran saludo también. A Denise también quiero mandar saludos. Bueno, me voy a olvidar de alguno, pero bueno, o sea, estuve rompiendo mucho las bolas. Ah, bueno, a Gaby Jurado también, un gran saludo y un agradecimiento enorme, obviamente. Agradecimiento a todos los que colaboraron. Claro, claro, a todos los que me bancaron rompiendo las pelotas todo el día, diciendo, che, loco, quiero que se cubra Capanga, quiero ir. En realidad yo no voy a poder ir, pero bueno, eso es otra cuestión. No importa, la cuestión es que vamos a estar cubriendo el show de Capanga. Va a estar cerrando el año con dos fechas, Capanga, dos teatros Vorterix, Avenida La Croce y Álvarez Thomas. Ya todos saben dónde queda el Vorterix. A partir de las 21 horas, sábado y domingo, Capanga cerrando el año en Capital. La fechita es... Impresionante. Impresionante. Hace rato que no veo Capanga. Me gustaría verlos ahora como crecieron, porque hace como 10 años que no lo veo. ¿Tanto? Sí. Ah, mira, no, yo no hace tanto. Fue un Pepsi o Quilmes, uno de esos, en River. Claro, un y día verdad, de lluvia. Eso ya pasaron varios años. Me acuerdo de verlo andando en bicicleta por arriba del escenario del otro. Yo la última vez que los vi a Capanga, creo, la última vez lo vi pateando pollito, que fue la vez que tocaba con Kiss, en la fecha de Kiss, en el Quilmes. No me acuerdo. Bueno, yo te cuento. Bueno, cuestión es que Capanga va a estar cerrando el año, como decía recién. Dos fechones y el domingo vamos a estar allí cubriendo, así que van a tener material y obviamente crónica o por lo menos el informe de lo que va a ser la fecha. Seguimos escuchando. We'll be right back. última fecha del domingo, fecha muy muy particular esta. Estamos escuchando por debajo a los muchachos de Vueltas. Ahora los estamos escuchando por debajo, antes estábamos escuchándolos por arriba. Qué tipo boludo. Sí, a veces me pasa. Está bueno admitirlo también. Porque, ¿sabes que el otro día estaba viendo un partido? Porque cuando no estoy escuchando música, estoy viendo. Por ejemplo, estoy escuchando música y viendo fútbol. Cuando estoy en mi casa, los pocos momentos que estoy. Me llamó la atención. ¿Por qué les cuesta tanto, pero tanto a los locutores pedir perdón? Prefieren decir algo mal y hacerse los boludos que pedir disculpas. ¿Qué tiene malo pedir disculpas? Y eso que le erran, ¿eh? Pero ¿vos? A todo el mundo le cuesta mucho reconocer su error. Prefieren culpar a otro que decir, no, che, boludo, escuchaste mal. No. Claro, ¿cuál es el tema? Perdón. De decir, me equivoqué, listo. Mala mía. Seguimos. La cuestión es que está sonando Vueltas. Estuvieron aquí hace un tiempito presentándonos su disco Brindis Cantado. Y cuestiones que van a estar haciendo su festival que se llama Abriendo Caminos en la Plaza 8 de Aedo, que quedan Raspanti y Maipú desde las 16 horas, junto con nada más ni nada menos que los amigos de La Pera de Emilio y La Levadura Onírica. ¿Cuál es la cuestión de todo esto? Es que nosotros vamos a estar ahí, no solo cubriendo, sino que vamos a estar haciendo radio abierta. La idea es poder transmitir esto, ¿no? La idea es poder transmitírselos a todos ustedes, pero recién mañana vamos a saber. Así que todavía no está confirmado, pero la idea, vos preparate el domingo, viste, que acá están quietos en tu casa, estás al pedo, te tirás afuera y te pones a tomar sol y te pones a escuchar. Qué lindo, ¿no? Un festival, vamos a estar haciendo radio abierta por primera vez en nuestra historia. Los chicos nos invitaron cordialmente a conducir el evento. Y dicho sea de paso, vamos a tratar de sacárselos online para que todos ustedes también puedan escucharlo y obviamente asistir. Que es la idea, ¿no? Porque va a haber varias movidas culturales, además de tratar de ayudar, ¿no? Porque esto, recordemos que es una movida solidaria, así que me parece que está muy buena la iniciativa. Y bueno, por fin nos vamos a sumar a una movida solidaria de las tantas que solemos pasar la onda. Porque la idea siempre es ayudar, dar una mano al otro, al que más lo necesita. Exactamente, allí estaremos entonces el domingo. Los esperamos a todos ustedes desde las 16 horas en la Plaza 8 de Aedo. La banda que organiza y que cierra se llama Vueltas. Los escuchamos haciendo 4x4. Hermosa, espero me sepas comprender. Soy un gusano que no va a ser mariposa, aunque trato no cambia mi piel. No muy bien, cuando me abrigo hasta el cuello se enfría mis pies, mis pies. Cuando recuerdo los días pasados, cuando no duermo y no puedo bajar, cuando sonaban juntos nuestros pasos, no hacía última fecha de la agenda del capítulo 213. Dicho sea de paso, podés encontrar toda esta data ya en lo que es nuestro Face, que quien administra y quien contesta del otro lado, la señorita Nanu Wagi, la profesora Nanu Wagi, a partir de ahora también. La profe Nanu. Ahí está. Gente, estamos en la última de la agenda. Suena Atropello Carregal haciendo Aquel Tiempo. Esto tiene que ver con el festival que van a estar encabezando, que es el Nuevas Promesas del Reggae y del Rock. Y dicho sea de paso, van a estar presentando su disco llamado La Moral de la Naturaleza. ¿Cómo creció el festival? No, ahora es Nuevas Promesas del Reggae y del Rock. Claro, antes era el reggae solamente. Se amplió. O sea, chico el reggae, una de dos. Son opiniones. son opiniones. Compartimos. Compartimos, sí, sí, en esta compartimos. Sí, sí, sí, sí, sí, en esta sí, claramente. Es raro lo que ha pasado en redes, como que ha tenido una exposición muy, pero muy grande en nuestro país, y es como que ahora se ha achicado un poquitito esa exposición del rey, o por ahí se ha achicado el gusto de la gente por el rey. Se hizo moda, como toda moda tiene un final y quedan los que realmente les gusta, ¿no? Y que no es lo mismo que en el momento de mayor exposición como lo tuvo el reggae, como lo es cualquier otro ritmo, ¿no? Ya por ahí hasta el reggaetón está siendo cada vez menos. ¿En serio? Bueno, eso es otra opinión personal. Siempre desde acá decimos, bueno, nosotros respetamos la opinión de los demás, a veces no la compartimos como cualquier otro ser humano. Lo importante es que nosotros estamos pasando la onda, en este caso de la agenda. Y la última fecha que tenemos para contarles tiene que ver con esta, que es la que tocan Atropello Carregal, Pacha Santa y Coloras Reggae en el festival Nuevas Promesas del Reggae y del Rock. Me acuerdo haber ido al primer Promesas del Reggae hace 2 añitos y se hizo en el mismo lugar, se hizo en la trastienda que queda en Balcarce 460 desde las 19 horas. Es la última que tenemos para lo que es la agenda. En un ratito nos visita Convido, en un ratito cobertura de Escape, en un ratito cobertura de La Clandestina con Mimi Maura y Dancing Mood. Noticias, esta onda no la tenías. Y dale que va, gente, capítulo 213. Algo de aquel tiempo. De los creadores de la diosa Fest y Marolio Rock de llega el Pretty Lemon Rock, que ya te habías anotado en todos los festivales. Existe el Facebook de tu perro para sumar votos. Ya todos tus contactos de Twitter, Instagram, WhatsApp, MSN, ICQ y Fotolog le dieron me gusta a la botella. Si ya no resignaste tus derechos de autor, hiciste flyers de toda la banda besando la etiqueta. Es tu chance de tocar una carpa iglú detrás de los baños químicos, justo al lado del VIP, donde no podés entrar. Esta promo es para vos. Podés ser un rockstar como siempre lo soñaste de chiquito. Esta es tu oportunidad de ser una estrella, compartiendo escenario con Alcides, El Símbolo, Tipo Chipolati y Los Twins, Camilo Sexto, Tormenta, El Imitador de Sandro, Yerba Brava, La Mona Jiménez. Para el cierre, Lía Gisset junto a Zulma Lovato con su show Stripper. Tenés tiempo de anotarte desde el 29 de febrero al 1 de marzo. Vas a Pretty Lemon Rock, el festival más pedorro de la historia. Sympathy hanging at the 15th floor. you do it to yourself. Bueno, ahí está toda la fuerza de siempre, ¿no? Que tenemos de Escape, lo escuchamos haciendo Intifada. Seguimos en el capítulo 213. Bueno, Escape volvió a nuestro país con la premisa del último show, despedida, una vez más de esa manera. Y allí han estado el señor Juan Ignacio Miranda, que les va a contar del tema, y obviamente la señorita Nanu Wagi. ¿Algún comentario, Nanu, para arrancar? Así que te hayas quedado antes de que arranquemos con el show. No. Así me gusta. No, sí. Decilo. Bueno, está bien, hablo yo. No, fue un muy buen show, la verdad. Llegamos justo para ver a Escape, ¿no? No pudimos entrar antes por un tema de que para conseguir las entradas fue un poco complicado. Sí. El trajín, pero sonó muy bien Escape. ¿Vos cómo lo notaste siendo la primera vez que los veías? No, a mí lo que me gustó, bueno, primero la gente, ¿no? La emoción de la gente, todos cómo saltaban, nos metimos en el pogo apenas llegamos. Después pude sacar fotos recién más adelante, ¿no? Porque tanto salto, tanta gente, eso. O sea, me llamó la atención y me copó. Se notaba que la gente estaba esperando ver a Escape, ¿no? Porque era como lo que te faltaba. Faltaba esa chispa que ya venía la gente con todas las ganas de saltar. No sé bien quién estuvo antes, por lo que tengo entendido estuvo las manos de Filippi. Sí. Pero que no llegamos a verlo. Escape salió con varios temas, o los más conocidos, digamos, ¿no? Pero después son muchos temas que no estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, ETTs y varios temas que no suelen hacer en vivo. Claro. Hicieron como un repaso de los 20 años de la banda. Una cosa que me llamó la atención, no sé si lo hacen siempre, ¿no? Que el espacio que le dieron a las organizaciones... En defensa de derechos de trabajadores o de los pueblos comunitarios, de los pueblos originarios, permitieron que hablaran ellos, que hablaran varios grupos. Sí, estuvieron muy comprometidos hablando gente de LEAR, estuvo hablando gente de los pueblos originarios de Formosa, que no me acuerdo ahora del nombre de esta chica, de qué organización era. Yo tampoco. De los grupos, pero sí, dando su opinión, hablando un poco de lo que fue todo el tema de Monsanto en Córdoba, que ellos estuvieron apoyando en Malvinas Argentinas sobre el tema de la cuestión y dando un poco, tratando de concientizar a la gente, que es un tema que medio que la gente medio reacia, ¿no? Como que no sabe mucho del tema. Sí, la gente por ahí como que sí, respondía bien, pero sí, todos un poco estamos informados en algunos de los temas, no en todos. Claro, en algunos puntos que faltaba y la gente de Escape trató de abrir un poco el panorama, ¿no? Y que se sepa de qué estaban hablando. Casi que parecían argentinos. Sí, se comprometen bastante, tienen mucho feeling con el público cantó todas las canciones, ¿no? Como era de esperarse. Lo que sí se notó un poco de la separación de la banda arriba del escenario, cuando se daban los lugares a los solos o que se intentaban como el abrazo, como ahora vos tal te toca, cual. Como que no había tanta conexión entre los de la banda. Yo no sé si vos no me lo decías, no sé si lo hubiera observado o no, pero claro, cuando me dijiste que estaban peleados... Observé eso y sí, no... Se notaba. No había esa... Faltaba como esa conexión, ¿no? Cuando... Se notaba la separación y... en los momentos de los saludos, como que no había conexión, cada uno bailaba por su cuenta. Sí. Pero como esperemos como que la banda como que siga, que no sea esto el parate definitivo, como... Sonar sonó bien, igualmente, a margen de esto. Sonó de puta madre, como sí. Suenan siempre, ¿no? Parece que pusieran play y sufrieran el disco, pero no, están tocando en el momento arriba en vivo, te das cuenta... Y lo hacen de muy buena manera. Tal cual, y te hacen saltar. Sí, la verdad que sí, suenan muy bien. Viendo de reojo el partido, te digo, veo cada cosa, cada ataque de River ahí encima. Bueno, habla del partido entonces, habla del partido, Nacho. No, pero viste que atacan justo en este momento y decís, dale, forro, me hagas un gol ahora, estoy hablando. No, suenaron de muy buena manera, la verdad, le metieron mucha potencia. ¿A vos cuál tema fue el que te gustó? Y a mí me gustó mucho Intifada, El Niño Soldado, son temas que me lo siento más, la potencia que tienen, ¿no? La potencia del mensaje y cómo lo entendía la gente. Había mucha gente que estaba con la cara pintada con los colores de Palestina. Ah, no vi. Te lo perdiste ese momento, sí, ¿no? Me lo era perdí. Para la foto, ¿ves? Ay. No estuviste atenta. No, pero sí, vi mucha gente. Me llamó la atención ver a dos nenitos que debían tener uno 8 y el otro 10 años saltando, que sabían todos los temas. Sí, sí, yo también los vi eso. Sabían los nombres, cantando todas las canciones, ¿viste? Que decís, acá debía estar Jani haciendo la nota de los fans, a ver qué opinan los pibitos, ¿no? ¿Cuál es su opinión del show? Nos falta hacer la onda, la pasa a los fans. ¿Por qué no te animaste? Porque no tengo grabador. Si no lo hubieses hecho, no, tampoco. No, no, tengo el celular, pero no, eso es la sección de Janina. Estuviste sacando fotos, que ahora las estamos subiendo, estamos en proceso de... Sí, bueno, lo que se pudo, no teniendo acreditación, ¿no? Sí, sí, tratamos de hacer lo que pudimos. Sí, ahí chamullando una chica que me deje pasar a la tarima de los discapacitados. ¿Cómo te sentiste? No, no, primero saqué, me dijo no, no, y después me dijo, bueno, pasa, como que... Y bueno, y como soy bajita, no, pude ver todo de otra perspectiva y... Y bueno, y por lo menos algo mejor salió. Está bueno, ahora vamos a ver las fotos. Cuando se suban, la van a poder ver las fotos de las que está hablando Nanu. Y el tema es que la banda, como sonó, quedó como que muy marcado el tema de la separación. De que, como que, la separación me refiero a que, como que el parate que van a hacer, que es un parate indefinido. Tipo despedida, ¿no? Claro, la vez pasada cuando le hicieron el parate fue como un. Volvemos en unos años. Acá fue una despedida hasta, indeterminada, claro, hasta que volvamos a juntarnos. Pero la veo difícil. Yo espero que se vuelvan a juntar. Yo tengo esperanzas de que sí, en algún momento van a volver a sonar juntos. Esperemos, ¿no? Sí. Esperemos, cada uno sabemos que tienen proyectos personales, pero esperemos que puedan volver a juntarse Escape y sonar como supieron sonar el sábado pasado en Ferro. Bueno. Escuchamos un poquito del Gato López, tema característico de Escape que identifica a la banda, que es justamente parte del logo de la banda, y esperemos que vuelvan a juntarse y que haya Escape para rato. Aguante Escape. Algo que comer, que este tío no hay dinero. Es un gato verde. Lo que es algo especial. Este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Su estado investigado es un gato ska. Sigue,

que se va a asustar, quién sabe dónde. Dale, dale, furia a este corazón. Dale fuerzas para estar donde el puño se elevará. Y no me creo el cuento. En el capítulo 213, mientras sigue pasando el superclásico, a nosotros realmente prácticamente nos importa un huevo, ¿no? Sí, sí, hay. Estamos mirando, pero hasta ahí. Sí, hay una pantalla ahí atrás que no sé qué pasa, hay unos colores raros. Pero sí, nos chupa un huevo, básicamente. Básicamente, sí, porque estamos acá con los muchachos de Convido. Recién escuchábamos Se Puse More. Lo dije tan rápido que ni se lo había entendido. Está muy bien, ¿no? Como para zafarla, ¿viste? Para que no se note la pronunciación. Ahí va, ahí, ¿cómo es? A ver, repetita para moi. Pur si mueve. Ahí va, listo. Que viene obviamente del disco Movimiento, ¿no? Aquel disco que, loco, son una de las primeras bandas que, si no me parece, que si no es la primera banda a pegar el palo, que es la tercera vez que vienen acá. Mirá, es un milagro. Sí, la verdad que estén acá tres veces es un milagro. Sí, que nosotros vayamos tres veces a un lugar es un milagro. Es bastante, es bastante. Sí, seis, siete, pero tres. Tres es como, claro, bastante difícil llegar al número tres también, es medio difícil. Muchachos, ¿en qué andan? ¿Qué ha cambiado de aquella primera vez en que han venido acá? ¿Se acuerdan de aquella primera vez? Vos me parece que no estaba. Bienvenido, también buenas noches. Bienvenido para vos también. Estoy hace rato, pero te agradezco por la buena aventura acá al lugar. La primera no vine, creo que vine a la segunda. No sé si fue para antes del Movimiento, pero un año y medio. Mira, no, boludo, se me borraste por ahí. Había una cama acá. Había una cama, entonces sí, viniste y más o menos a un año. Bueno. Mirá, o sea que han venido todos y en total tres veces. Qué cantidad de boludeces bárbara que digo, se dan cuenta. Pero lo bueno es que sigo haciéndolo y no me rindo. Che, muchachos, ¿y qué diferencias se acuerdan particularmente desde aquellos primeros momentos que vinieron, que hará como más o menos, como decimos, dos años, tres años tranquilo, a ahora? Uf, qué difícil. Primero me tengo que acordar de la primera vez que vení. ¿Te acordás? No me acuerdo. Estábamos bastante mal ese día. Ni en pedo me acuerdo. Pero diferencias hay todo el tiempo. Mes a mes, día a día hay diferencias. Vamos cambiando y buscando nuevas cosas y demás. O sea, todo el tiempo estamos cambiando y buscando nuevos horizontes, se podría decir. La primera vez que vinimos acá, ni me acuerdo. Supongo que debemos haber venido la segunda vez para la presentación del disco. Que hace, exacto, de... Claro, hace un año, el disco Movimiento, hace un año, más o menos. ¿Qué diferencia? No sé. Es una pregunta que yo hago que son irresponsibles prácticamente. Sí, yo, no, yo, sí, yo te puedo dar un montón de diferencias. A ver, dale. La principal, ponerle el sonido de la banda. Ajá. Que está mutando día a día, segundo a segundo. ¿Y te acordás de aquel momento como sonaban ahora? ¿Te parás un toque a agarrar el primer disco, por ejemplo, a escucharlo? No, del primer disco no lo puedo... No. No lo puedo escuchar. No. No puedo digerir. No lo escuché. No me reconozco, yo no me reconozco, no reconozco a nadie. No reconozco a nadie. Era bastante chiquito. Ya hace un tiempito. Aparte fue un disco que empezamos a tocar juntos y lo grabamos a los 6 meses. O sea, fue un disco que los primeros temas que teníamos ya los mandamos ahí al ruedo. Entonces es un disco que ahora no nos imaginamos completamente diferente, ¿viste? Demás. Lo que pasa... Eso cuando lo escuchan, digo, decís, uy, esto sí, no lo escuchamos, ¿eh? Sí. Qué mierda hicimos, ¿no? ¿En qué estábamos pensando? No, no. Las estructuras también, pero bueno, también teníamos otras cosas... No teníamos las cosas que tenemos hoy y bueno, fuimos avanzando cada uno como músico y también como equipamiento que ya te suma como músico, quieras o no. Agarrás algo de primera y decís, ¿cómo hago sonar esto? Y bueno, hay que... Y hoy por hoy ya está mucho más acostumbrado, vamos, ¿no? Bien, también. Vamos viendo. Y bueno, cuando vinimos acá por segunda vez, que fue para la presentación de Movimiento, recién ahí estábamos arrancando en como en esto de empezar a cambiar el audio y meternos en como en esa sección que es eterna y la verdad que no muchos lo hacen, lamentablemente. Yo creo que lo están haciendo muchos más que antes, no. Lo cual es alentador. Sí. ¿Puedo decir que no? Vamos sí, pero... con la polémica. Polémica. Eso lo... O sea, sí lo hacen, pero no bien. Ajá, bien. No lo hacen bien. Bueno, ¿qué ves? Como que hay mucha saturación. ¿Por dónde ves que está el error por ahí? Nosotros en el último disco con Pablo Sbaraglia, que estuvo en la producción así junto con nosotros, tuvimos una búsqueda de audio que no habíamos tenido en los discos anteriores. Y es una búsqueda de audio que para estudio quizás hay bandas que la hacen, pero para el vivo cuesta encontrar bandas que se preocupen tanto por el audio en vivo, y nosotros la verdad que estamos en un momento que nos estamos preocupando audio en la sala para ensayar, lo que sea, ¿entendés? De sí, ahí para arriba. O ponele, vos decís eso, ponele, ¿no? Varias bandas lo hacen. Agarra una banda, graba un disco, ponele, y lo hace con plugins vía, no sé, Guitar Rig o algún programa de computadora. Y eso auto-tunes, es una mentira. Mucho auto-tunes, y después al momento del vivo. Es la mentira más grande de la música. Usar un puto Guitar Rig para grabar un disco. Y ustedes mentira. Están usando todo lo que es, no digo que hagan eso, justamente, ¿no? Pero están usando todo. Todo válvula. Todo equipo, lo más viejo que podamos tener. Sí, el último disco. Más vintage. Una búsqueda de la parte analógica, sobre todo de violas y demás. Analógica, o sea. ¿Y en cuanto al vivo? ¿En cuanto al vivo lo pueden aplicar? ¿O sea, sí, sienten que están haciendo lo mismo en el vivo? En cuanto al vivo, a partir de que grabamos el disco, dijimos, bueno... Tenemos que... O sea, veníamos tocando con... Tenemos que llegar a esto ahora, ¿no? Veníamos tocando con marcas de amplificadores y guitarras de marcas completamente diferentes. No malas, buenas, pero completamente diferentes. Digamos, como un audio más americano, por así decírtelo. Y cuando grabamos el disco... Para. Americano. En americano... Fender. No, Mac, no, pero yo me refiero... Estás hablando americano, estás hablando yankee. Sí. Bueno, digámosle norteamericano o estadounidense, porque americanos somos todos. Disculpame, pero es un error que lo tengo que marcar. Panamericano. Okay. Claro, no, porque me da bronca, ¿viste? Cuando decís americano. No, americano no, somos todos. Pero yo te hablo de lado. Está bien. Era un punto, era un detalle. Tenés razón. Norteamericano. Claro, y sí. Ahora estamos como en. Es como una situación más inglés. Ajá, si fueron más para el sí, Marshall. Modo de laburar. Para los que arrancaron. Para las bases, digamos. Y sí. Claro. Sí. Y es como un audio un poco más. Un poquito más picante, quizás. Ajá. ¿No? Más saturado, lindo, de válvula. O sea, eso, de darle rosca al ampli para que te sature el ampli. No. Bien, me gusta el enfoque que están buscando. Y al momento de llevarlo al vivo, que, como estábamos hablando recién, ¿qué diferencias nota por ahí? Por ahí son cosas que estamos hablando como bastante, bastante técnicas, ¿no? El sí, espectador común, ¿sienten que lo ve todo esto? No, sí, yo creo que un espectador común cuando escucha una banda que está bien equipada, que suena bien, que tiene una búsqueda de audio, sí, lo siente. No, te va a venir a decir, tocaste... Qué buen equipo valvular es. Claro, no te va a venir a decir eso, pero sí te va a decir, che, qué bien que sonó, qué bueno esto, sobresalía lo que tenía que sobresalir, bajaba lo que tenía que bajar, ¿entendés? Pasa a ser, es lo que decía, un sentimiento, se siente. Sí, pasa a ser parte de la banda. Se siente como explícito, les ha tocado, digamos, de sentir que de alguna manera el público lo ve eso, o sea, ha cambiado, digamos, la percepción de la gente misma. Sí. Ay, buenísimo. Era no, era no pregunta la que te hizo. Sí. Preguntale sí. A la gente que va a ver a Divido. No, bueno, sí, yo, a ver, pará. Yo me pongo en el lugar. Vas a ver a Divido y después vas a ver a X. Y, sí, lo sé. No, algo hay, algo pará, hay en el pará, medio, pará. Algo hay. Yo me pongo, yo estoy tratando de ponerme en el lugar, no son cosas que yo no vea y no reconozca cuando voy a ver un show. O sea, estoy tratando de informar de alguna manera también, ¿entendés? Sí. O sea, me pongo en el de, ah, mirá vos, ¿entendés? Pero sí, obviamente, cuando vas a ver una banda que está equipada, como decimos recién, que tiene otro laburo del sonido, obviamente se siente en el lado, pero la pregunta mía va a si ustedes lo reciben del público, o sea, si cuando charlan con la gente, porque en un momento te bajás del escenario y te pones a charlar con sí, la gente. Sí, sí, sí, suena bien, igual, sí. Igual, el momento de bajar del escenario es como que uno recibe miles de cosas, pero lo bueno está después, ¿viste? Cuando te agarran más frío y demás. Pero también con el tema del audio no tenés vuelta atrás, porque si vos te escuchás mejor, laburás con mejores equipos, no podés volver atrás. Entonces siempre vas para adelante, porque o sea, no podés escucharte más, o sea, peor de lo que estaba sonando. Entonces siempre te duelen los oídos después. Siempre para adelante. Es como como que te falta algo. Vos venís acostumbrado, no sé, para darte un ejemplo, tocando con un solo equipo, buenísimo, todo bien. Cuando probás tocar en estéreo, cara del buenísimo, buenísimo. Cuando probás tocar en estéreo, que es con dos o más equipos, no hay vuelta atrás, jamás. No se puede ni negociar. Te puedes comprar amplis más chiquitos como para, pero no vas menos, a volver atrás. Pero jamás, yo jamás voy a volver a usar un solo equipo, jamás. Ahí está. Yo quería esa generación radical. Radical, sí, los guitarristas son radicales, se sabe. Sí. Hay guitarristas peronistas también, pero la mayoría son bastante radicales, ¿viste? Bueno, muchachos, la verdad que es un placer tenerlos nuevamente acá y poder charlar un poquito de música. Y hablando de música, están calzados con sus violas. No tenemos amplis, bueno, lamentablemente, Nero. Pero estamos con buenas acústicas. Ahí va, tenemos buen sonido para brindar. Bueno, muchachos, ¿qué tema van a hacer? ¿Qué tienen ganas de tocar? ¿Qué hacemos? Le hacemos el Asistémico. Es el tema 2 de Movimiento, del último disco de Convido. Está súper aceitado, ¿no? Movimiento, una cosa que sí. Ya sale... ¿Están cansados de tocar Movimiento? Ni en pedo, no, son temas... Aparte, el vivo lo que te da también es eso, ¿viste? Que uno, por más que tenga una estructura el tema y lo demás, uno va deambulando por diferentes lugares, depende de la noche en que lo toque. Entonces, va sacando el jugo de otra manera. Sí, va, hay una improvisación latente todo el tiempo, ¿viste? Por más que tenga una estructura y lo demás, entonces está bueno, ¿viste? Siempre tocarlo. Bueno. Me encanta cómo lo entienden la música, gente. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música en vivo. Estamos en el capítulo 213, mientras se me cae la mierda el pie jirafa. ¿Cuántos jirafas había el domingo? La verdad me llamó muchísimo la atención. Después les estaré contando también de eso. Estamos con Convido y seguimos charlando y pasando la onda. Suenan así. Me acusan de asistémico, rockero, hippie, pelado, comunista. Me tildan de demente, rebelde, loco y anarquista. Me tratan de boludo diariamente, esquizofrénicos de pecho, que de la vida ya no saben lo que es bueno. Me dicen que no he visto lo que adecuadamente les cabe en la mente. No me rompan los huevos, caga tintas de tablero. Ajustense las tuercas, la vida no es un juego. Están perdiendo el tiempo. La vida, mi vida, tu vida, su vida, no es un juego. La vida, mi vida, tu vida, su vida, no es un juego. No es un juego. Me acusan de asistémico, rockero, hippie, pelado, comunista. Me tildan de demente, rebelde, loco y anarquista. Me tratan de boludo diariamente, esquizofrénicos de pecho, que de la vida ya no saben lo que es bueno. Me dicen que no he visto lo que adecuadamente les cabe en la mente. No me rompan los huevos, cagatintas de tablero. Ajústense las tuercas, la vida no es un juego. Están perdiendo el tiempo. La vida, mi vida, tu vida, su vida, no es un juego. La vida, mi vida, tu vida, su vida, no es un juego. La vida, mi vida, tu vida, su vida, no es un juego. La vida, mi vida, tu vida, su vida, no es un juego. ¡Monza! ¡Bravísimo, bravísimo, bambinos! Excelente, muy bueno, muy divertido. Aparte, obviamente, también la letra, este tema tiene ese cachetazo así al pensar regular, podemos decir, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, se llama la sistémico el tema. O sea, dice bastante, ¿no? Dice bastante ahí, sí, es una letra bastante rabiosa. Che, sí, escuchen, en cuanto... me tienen que escuchar, obviamente, no les queda otra. Pero... recién estábamos hablando y decíamos el tema de que no se cansan de tocar movimiento. Pero a mí en la cabeza me empieza a pensar el hecho de decir, bueno, ya como hablábamos antes, ya llevo un año de movimiento. ¿Empiezan a vislumbrar en el horizonte el próximo ya? Sí y no. ¿Por qué lado ideas, sí? ¿Por qué lado no? Mirá, en cuestión ideas, de audio y de ideas, quizás hay un camino que estamos allanando. En cuestión de composición, todavía falta, quizás cada uno tiene ideas, pero... Sí, falta para mí, hay que terminar este año porque... Ya falta bueno, nada, igualero. A ver, ¿qué pasa? Porque lo que vamos a hacer ahora, o sea, lo que venimos que es a presentar, digamos, o sea, anunciar la fecha. Eso? Ah, boludo, yo pensé venimos que a anunciar la fecha del sábado. Andamos por acá. Sábado 29 en el Uniclub, que... bueno, cumplimos 8 años de banda y además de eso presentamos nuestro primer videoclip, que no es poca cosa. Sí, igual era un tema en el cual iba a entrar, pero... Sí, no, pero te cuento por qué es importante terminar el año, porque estamos como súper cargados, digamos, de situaciones que vienen de movimiento, digamos. Uh-huh. Entonces ahora, cuando se termine este ciclo con el video y qué sé yo, ahí vamos a tener tiempo de poder sentarnos, ¿entendés? Y empezar a componer algo nuevo. O sea que, digamos, en sí la idea del disco obviamente está en la cabeza de ustedes, pero no es algo que lo hayan desarrollado porque dijeron, bueno... vamos a terminar este año, se lo tomaron con un poquitito más de calma, digamos, de alguna manera. Yeah. Sí, no, calma. Calma nunca está. Me están tirando los sí, no, a pleno, pero a ver, dale. Está la calma en Convido, siempre. Bueno, eso es importante. O sea, quizá hubo calma en cuestión de shows en vivo, de lugares a los que veníamos acostumbrados a tocar, que era como veníamos tocando siempre en el Uniclub, y de repente es el primer Uniclub que hacemos en el año. Claro, es verdad, venían metiendo bastante Uniclub últimamente. Hicimos otras cosas. Claro. Si no, no dije que estuvieran quietas, ¿no? Pero no, pero más abocado al video, a planificarlo, a juntarnos con los chicos que estuvieron en la producción, en la realización, en todo. Y ¿con quién laburaron? En Rec and Destroy, se llama la productora. Bien, ¿y cómo llegaron a ellos? Son ellos a ustedes. Amigos. No, son amigos que están haciendo videos para otras bandas, así, amigas. Y se coparon mucho con la idea. Hablamos con ellos, se coparon con la idea. Es un video bastante... cinematográfico, por decirlo de alguna manera, es como tiene actores, tiene escenas, no aparecemos en un galpón tocando como suelen ser muchos videos, ¿viste? Es un video es un video con más armado. Sí, y suponemos que le va a aportar al tema, ¿viste? No es que el tema es lo mismo y tocando nosotros en un galpón. Es un video que le va a aportar imagen, claro, porque, y cosas, porque el tema tiene una letra que baja mucha línea, digamos, entonces hay que aprovechar eso también. Cuando vos tenés las herramientas y la posibilidad de abrir un poco el campo y decir, bueno, toco este tema que está bueno, que está diciendo algo, y si lo tocas en un galpón... Sí, como que perdés un poquito de ese... O sea, no estoy diciendo que no sea respetable. No es de merecer, pero si tenés son la posibilidad ideas, no son... y te copa meterte en esa que es... Nada, nosotros, Ari vino con la idea principal... Y era o sea, la idea ya se planteó. Quemarse la cabeza, ¿entendés? Todos los días y decir, se me ocurrió esto, y acá podemos hacer, y acá yo podría, y acá él, no sé qué. Y entras como en una vorágine. 2 millones de ideas. Que está buenísima, pero es como grabar un disco. O sea, tenés miles de ideas todo el tiempo, que prueba y error. que está buenísimo. A nosotros eso nos encanta. ¿Y cuánto costó decidir entre esas ideas? A ver si me ibas a preguntar el precio. De plata no hablamos. Ah, boludo, de plata dejala aparte, ¿para qué la queremos? Sale hacer un video. Sale todo plata, pero no hablemos todo de eso. Todo sale, guita, bueno, cada, sí. Pero digo, en cuanto a las ideas en sí, ¿les costó ponerse de acuerdo? La productora ya, o sea, la idea vino de ustedes. La idea vino de casa, principalmente vino de casa, y no, la verdad que no... No tuvimos muchos desencuentros en cuestión de ideas. Y con la gente de la productora, digo, al laburar con la productora. ¿Ustedes plantearon ya la idea y ellos empezaron a moldarse? Nosotros planteamos la idea y ellos básicamente se coparon con la idea. Entonces ya de movida, ya ahí tenés un plus total. Cuando hay alguien que se engancha con lo que vos proponés, ya hay mucho, ¿entendés? Claro. Y a partir de ahí fue idas y vueltas, hacemos esto, hacemos lo otro. Claro. Fuimos a la locación 2-3 veces, teníamos la posibilidad de ir. Fuimos y decíamos, oh, acá podemos hacer esto, y surgieron ideas nuevas. Nada, se laburó con una vibra buena. Hicimos el arte del último disco, que es La Mano de Convido, o sea, lo dicho sea de paso, forma. Es muy original realmente ese disco. Bueno, está packaging, ¿no? Gracias. O sea, estamos hablando que el disco Movimiento es una mano, como vos decís, y el librito mismo es una mano, o sea... Todo es mano. Sí. Bueno, eso cuando laburamos con Hernán Lerner, el pibe se copó al toque. Entonces también primero es, ¿te gusta la idea? ¿Qué pasó? Terminó el clásico. Bueno, pueden escuchar Pasada Onda todos. Vamos. ¿Te gusta la idea? Y a partir de ahí empezás como a tirar ideas sobre esa idea que claro, ya está establecida. Se va expandiendo, o sea, tenés una idea raíz, digamos. Es una idea raíz y ahí van empezando a salir las diferentes vertientes. Y digamos, no fue algo que digamos, porque a veces pasa que por ahí hacen un video y la idea surge de la productora, a veces surge de la banda. Bueno, en este caso, ustedes son una banda que, digamos... De por sí ya tiene muchas ideas, ¿no? O sea, es una banda que tiene claro lo que busca de entrada. O sea, recién hablábamos del tema sonido, bueno, ahora hablamos del tema video. ¿Por qué van a cambiar? Sí, el mensaje, las letras, todo, la forma de vida, todo. ¿La forma de vida también? ¿De qué punto? Convido es una forma de vida. ¡Qué grande! Me encanta porque te tira frases tipo título de nota. Bien, estamos bien. Pero no son frases hechas, parecen frases hechas, pero no son frases hechas. No me arrees para el carajo, estoy hablando, estoy tirando una buena, boludo. Ya sé, no, pero puede sonar como... No. Es un estilo de vida. Mirá, sería frase hecha si te quedas un ratito pensando, me haces una pausa, ahí sí sería frase hecha, ¿no? Pero vos me la tirás de una. Y no te convida. No. vos, esa es la típica, salí con la remera convida. Vos que convidás, y que no le puede decir que no, jamás le puede decir que no. Y sí, toma, que me vende la remera. Bueno, muchachos, hablamos un poquito del video. Bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando también un poquito de la fecha de este sábado. Así que, bueno, muchachos, ¿más música? Dale. Dale, de una. ¿Dónde vamos? ¿Ahora a dónde vamos? Siente. Bien, vamos con Siente. Entonces, estamos con los muchachos de Convido. Estamos en el capítulo 210. Para 210 y nada, 213. Gente, Convido nos convida, obviamente, de su música y muy agradecidos que estamos. Escucha. Siente, usa tu cuerpo caliente. Y no te olvides refugiarte en la lluvia del sol. Tanto la vida me ha sonrojado, y sin embargo hay tanta sirena alrededor. Mojo, despojo el cartel del enojo. Embalar y sentirte fuerte al reaccionar. Y al mirar, cálidamente esperar. No se encuentra lo que no se sale a buscar. Porque el amor habrá de cerrar mis ojos. Y porque el amor habrá de cambiar mis palabras. Hay sombras que iluminarán y hay tantos corazones que sorprenderán. Gritarás, ¡ah! Nos cuesta tanto cambiar. Contemplar nuestro tiempo en la inmensidad. Y porque el amor habrá de cerrar mis ojos. Y porque el amor habrá de cambiar mis palabras. Y la locura convierte al espejo en revoltoso. Y veo alejarse, uy, la pequeña suerte. Y veo un coral en la puerta de atrás, tan lejos del mar. ¡Epo! Hasta, viste, te iba a decir justamente eso. Hice tirar petardo porque estaban tocando y dije, loco, la verdad es para celebrar. Está cumplido con nosotros. Muchas gracias por dejar. No, gracias a vos por el espacio, siempre. Gracias a vos, es el gracias momento, vos, empezamos con el gracias, gracias. Viste, cuando, yo creo que cuando termina el show debe pasar eso, ¿no? Todo el mundo viene y dice gracias. No, gracias a vos por venir. Sí, y gracias a vos, tipo uruguayo, viste. Gracias a vos, claro. Gracias a vos. El personaje Capusotto. Bueno, muchachos, la verdad que muy bien. Muchas gracias, obviamente, por la música. A mí realmente me cae mucho. El loco no, no se puede quedar quieto. Acústico. Es la primera vez, es verdad. La tercera la vencí, sí. En algún momento los tenía que convencer, o los tuvo que convencer Eli. Vamos a ser sinceros, dale. No me echamos mucho nadie. Le mandamos un gran saludo a Eli, obviamente, también. Sí, nos convenció Eli. Claro, espero que tienen que hacerlo también un poquitito, muchachos. Obviamente. Pero ¿por qué? Porque, bueno, sí. Justamente la pregunta venía por ese lado, me la anticiparon. Les iba a preguntar sobre el formato acústico. Yo sé que son una banda que le gusta muy, muy el enchufe. ¿El formato acústico lo están laburando o directamente lo sacan? No te voy a mentir tampoco. No, laburamos. No quiero que lo hagan. No, laburamos, no lo laburamos. Nos echa un poco las pelotas, la verdad, para serte completamente sincero. Todo el deba, muchísimas radios, muchísimos programas, lo que hacen es, bueno, vení, dale, y hace un acústico, viste, no se piensa, no se busca un audio. Entonces, nosotros grabamos un disco, estuvimos, ¿entendés?, mucho tiempo, entonces, poneme el tema. Que está bueno, que laburamos, todo, tiene un buen audio, el audio que queremos, ¿viste? Y después hay otras cosas que no manejás en muchas radios y se usa muchas veces para llenar espacios, ¿viste? ¿Acústico, sí, vos? Sí, muchas radios, mucho para... tocate el tema acústico. Y otra cosa es que los temas nuestros no es que somos divididos, que viene y te toca, ¿entendés? Un tema que ya conocido, versión acústica. Nosotros los temas nuestros, mucha gente no los conoce, los te estamos dando a conocer. Entonces, está bueno, poneme la versión original, que ese es el tema, ¿sí? Después te lo puedo hacer acústico, puede sonar, ¿entendés? Pero no se conocen, entonces es otra cosa. La primera vez que te entra el tema, te entra quizás con un acústico, con un audio medio raro, y es otro mamo. Entonces nos hincha un poco los huevos, ¿viste? La verdad, para serte sincero. Eso es lo que busco. Ya, no, porque la estamos pasando joya, pero hay otra radio que te llega. Bueno, dale, va. Dale, no me estamos. Dale, no, sí, no, boludo, no, pero dale, dale, igual. Dale, acá no, venimos con buena onda. En otras radios, va. Bueno, dale, empezamos y ya tocan el tema. Claro. Hola, ¿cómo te llamás? Tocan un tema. Sí, y después te preguntan cómo te llamás, ¿viste? Nada, eso, básicamente. No, pero está bueno porque, a ver, como decís vos, ahí es como una... Sí, no, pero está buenísimo el punto que... al pie, así, golpe. No, pero está bueno porque es algo que uno lo ve como estandarizado. A mí particularmente me gusta que toquen, básicamente. O sea, me gusta porque también creo que en el acústico es de donde salen las canciones. Ojalá. Entonces, está bueno mostrar... Las canciones una... siempre se tienen que poder tocar con una criolla y funcionar. Eso estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa, lo que dice él es eso, que una banda que está dándose a conocer, pasa eso, te escuchan... Sí, no es el reflejo fiel por ahí. Las primeras 10 personas que te escuchan por primera vez están escuchando un acústico donde, lo que dice del audio, donde quizás la viola del otro estuvo medio desafinada y claro, qué algo sé que yo, no puedes controlar. Estos son malísimos. Claro. Pero aparte, más allá de vos, o sea, haciendo un acústico, obviamente corres un riesgo. Más allá de eso, es para muchísimos programas, es muy rellenar espacio, ¿viste? Bueno, dale, véngase y hacemos, charlamos 15 minutos y se tocan dos temas. viste, como, no, tenemos que llenar este espacio y vamos a, no sé, a notas en las cuales hay una banda esperando, otra cuando salimos nosotros hay otra, y está todo... 200 notas telefónicas. Sí, o tipo... tres no, bandas no da, metidas, ¿viste?, en un mismo lugar. No, no da. Quiero aclarar una cosa, yo no les pagué a los muchachos por decir todo esto, porque lo aclaramos porque puede parecer que estoy haciendo todo esto para hacer mala propaganda para los demás, ¿no? Bueno, en realidad no, después arreglamos él. No, pero el ves es un poco eso, ¿viste? Nos hincha los huevos un poco también, y el sí fácil, ¿viste? Muchísimo, todas las bandas ahora van a todos lados y tienen el sí fácil, es, che, hacés, te pones un bonete en la cabeza y me tocás con un pito el último tema de AC/DC, sí, te lo toco, taca. Todo esto, el sí fácil, sí, te hago esto, te hago lo que quieras. Todo por aparecer un rato, por tener un espacio. Y no es así, para nosotros al menos. No es así. Acá es como que te encuentro en un punto porque lo están haciendo, básicamente. No, pero nosotros... No, no sé, pero está bien, es la tercera vez que vienen. Sí, viniendo. Hay radio que vamos una vez y dijo, Eli, no volvemos más. Claro, está bien. No, no, pero, o sea, digo, hoy por hoy no lo internalizan el tema del acústico para la nota. Por ejemplo, en esta gira, por ejemplo, ahora imagino que no habrá sido la única radio que vinieron antes de la previa. Sí, fuimos. A veces sí, a veces no. A veces lo hemos, si lo pueden evitar, hemos ensayado acústicos, sí. Como por lo menos para ponernos patrones, ¿entendés? Perdón. Sí, pero también hubo una movida también después de Cromañón, sí, la cual cerraron miles de lugares y muchísimos lugares. Muchísimas bandas empezaron a hacer acústicos. ¿Por qué? Porque no podían tocar en los lugares. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. No, nos parece que el volumen no mata a nadie, ¿viste? Entonces, muchísimos lugares se fueron con... Bueno, y muchísimas bandas dijeron, bueno, acá hacemos un acústico porque no se puede tocar tan alto. Acá esto que lo otro. Y a nosotros nos rompe los huevos. Pero se vio una beta también ahí, ¿eh? No, pero una beta acústica. Sí, es una beta de música. Eso. Antes los acústicos venían después de seis discos, no venían después del primer disco, ¿entendés? Antes los acústicos venían con temas ya conocidos y versión acústica. Pero si vos y la primera tenías versión ganas del de tema, hacerlo, y porque tenías ganas de hacerlo, ¿no? Porque lo tenías que hacer, ¿entendés? Entonces la primera versión del tema es la que yo grabé y pensé y preproduje y la hicimos. Me quemé para que salga. Me quemé para que salga con estos arreglos y con demás cosas. Después te puedo presentar algo acústico, pero es otro mambo, ¿viste? Entonces no nos gusta un poco la imposición de... Dale, te acústico. Cuando tocamos acústico es porque tenemos ganas, básicamente. Bueno, gracias por haber tocado acá en formato acústico. La verdad, fuera de joda, porque yo no desconocía este pensamiento, pero es como que, a ver, yo como les decía recién, no lo hago por una cuestión de llenar espacio, sino porque me parece que se descubre algo más de la banda también en el acústico. Por lo menos esa es mi opinión. O sea, puede uno estar de acuerdo o no. Lo cual es totalmente válido. Bueno, la verdad que muy bien, ¿eh? Bien, hemos hecho una linda nota realmente. Me sí, gusta sí, que hasta ahora expresen. Es la más fructífera. ¿De las tres decís vos? Sí, claro. Es la mejor esta, puede ser. Y bueno, siempre la tercera la vencida, ¿no? Yo no me acuerdo las otras dos, pero bueno. La memoria no es un buen patrón. Bueno, cuéntame un poquito de la fecha. Cuéntame un poco de lo que va a haber el sábado. La fechita es el próximo sábado 29 en el Uniclub. How much cost? Y mira, las anticipadas están 50 pesos y en puerta va a estar 70. Bien, es accesible, digamos. No le estamos arreglando. Aparte es con fiesta, eso. Tocamos, es fiesta, toda tocan Jaureche y Vagantes Nocturnos, son dos bandas amigas, y es fiesta toda la noche. Bien, o sea que, por eso, esa era otra de mis preguntas, porque yo estaba diciendo, porque yo leí fiesta, ¿viste? Cuando decís, fiesta, Fiesta. Estaba anunciado, o sea... Desde las 12 de la noche, que vos podés entrar al lugar, hasta las 7 de la mañana... Sí, va a estar pasando con música, Guido, que es un amigo, que pasa música muy muy copada, y va a estar y él, Pitney, y las bandas, y Escabio... Bien, más o menos, ¿qué tiempo van a estar arriba del escenario? Ahorita y media. Ahorita, sí, ahorita y media, por ahí. A estarlo, digamos. Ahorita sí, y media. Sí, a estarlo. Aparte un lindo lugar, ¿no? Como es el Uni. Hermoso. Sí, la verdad lo dejaron. Eso dijo. No, siempre te tiro la no pregunta. Sí, que... No, el Uni lo reformaron hace un tiempo y quedó bárbaro. El sonido divino y bueno, la gente ya la conocemos y estamos muy cómodos. Y nos gusta hacer ahí, que nos potencia a nosotros también. Tocar en un lugar que bueno, después terminás. Y antes preguntaba qué dice la gente, y como las últimas veces tocamos en el Uni, me dicen la vez que mejor sonaron. Ah, mirá. Sí, y ya venimos con el sonidista y cada show que se hace se mejora más. Bien ahí, porque aparte, o sea, más allá de como vos decís, o sea, es un lugar que suena bien y aparte, o sea, medio como que le han hecho casa también. Sí. El lugar sonó de primero, lo dijeron, lo pusieron muy bien. Ya lo renovaron, pusieron sonido, era potenciaron ya ese sonido, o sea, lo mejoraron más todavía. Como corresponde, la verdad que chapó. Sí. Así es como debe ser, o sea, si vos ganás... Tenemos ¿no? muy buena onda con la gente que está manejando hoy en día el Uniclub, que es gente muy seria. Que sabe de lo que está hablando. Muy profesional y que realmente tiene ganas de... Nada, de que hayan lugares que suenen bien, loco. Que sea para 500 personas y que suene como para lugares ya de 1000, 2000 para arriba. Que sí, es un lugar profesional. Claro. O sea, donde vos podés ir a tocar y falta, no te falta nada. Faltan muchísimos lugares. No, no falta nada en el lugar. No, claro. Faltan muchísimos lugares donde... Que suenen bien, básicamente. Uh-huh. Sí, que esté ese mismo, digamos, ese feedback por con lo que trata con de lo hacer que uno banda. Piensa, que le, como nosotros que nos gusta grabar discos con buen audio, o tocar con buen audio y llegás a un lugar donde quizá de repente todo lo que llevaste te lo metes en el culo porque... Claro, igual, bueno, no importa. Si igual va a sonar... Claro, al pedo, ¿no? Bueno, claro. Muchachos, la verdad, muchísimas gracias. Les voy a hacer una más, les voy a pedir una pasada de onda. Puede ser, creo que ya lo han hecho igualmente. La última pregunta que le hacemos siempre a la banda, ustedes ya son como habitué, digamos, ya son como de la casa, podemos sí. decir. Una pasada de onda, es decir, le pasamos la onda a otra banda, o a otras bandas. ¿Se les ocurre alguna que tengan ahora así nuevita, que hayan escuchado? Nuevita no, mirá, tenés a La Condena de Caín, que cumplió 10 años hace poco. Bolazo. Hoy estuve enalteciendo la figura del muchacho de La Condena. Bueno, gran banda. Tenés a Los Locos de Nacimiento, que también cumplieron 10 años, que es una gran banda. Tenés a La Talón de Funafuti, que es una gran banda. Tenés a Puro. Tenés a Los Ni Parientes Ni Vecinos. Está cagando todas las bandas. ACDC. Sí, eso Led Zeppelin. A mí me parece que van a andar eso. No, pero Led Zeppelin no toca más, flaco. Y sí sacó un disco ahora nuevo, apoyémoslo porque le está costando, viste, moverlo. Sí, están teniendo problemas con la ley también. Así que vamos a apoyar y sí, todos juntos, dale. Todos cantando ahí juntos Rock or Bust. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido. Lo único que nada, quiero tirar así como en las redes sociales. Por favor. Si nos quieren buscar en Twitter, es Convido, y la fanpage de Facebook es Convido también. Si nos quieren mandar un mail es convidorock@hotmail. Uh-huh. Y queremos aclarar que el rock es solamente una obviedad. No nos llamamos Convido Rock, nos llamamos Convido solo. ¡Ah, boludo! Menos mal que me la aclaraste, boludo. Bueno, muchachos, por ahí joda. Muchísimas gracias. Sí, decime. No hablamos de horarios del Uniclub ni dónde queda. El Uniclub queda en la calle Guardia Vieja 3360, si yo no me equivoco. 3360 entre Galle y Agüero. Vamos, enfrente al Coto. Y arrancan, ¿para qué hora arranca? ¿A partir de 2:30 la puerta? Arranca todo. Arranca la movida 2:30. 2:30, listo. Me gusta meter en el horario posta, no me echa mucho, boludo, la gente. No. 2:30 tenés que estar ahí con todo. Y a rockearla conmigo, porque aparte va a ser fiesta. Sí, a pleno. Nos vemos todos ahí, loco. Dale, nos vemos ahí en el Uni. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar un temita más de los muchachos de Convido. Un día después del Triple 11, el video del cual hacíamos mención recién, y lo pueden encontrar obviamente en las redes sociales de los chicos. Google, Convido, y aparece todo. Gente, capítulo 213 sigue en marcha. En un ratito vamos con la cobertura de Mimi Maura junto a Dancing Mood. Quedan las noticias, quedan esta... Esta onda no la tenías y mucho más. Gracias, muchachos. Hoy quiero cantar al lápiz de los que hacen tanto, tanto mal para noquear, poner en nuestra mesa el miedo y la verdad. ¿Cómo estará al verse Is there anyone home? Come on, come on down. I hear your breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Smoke on you. no, no. You don't love me, and I know now. No, no, no. You don't love me, yes, I know now. 'Cause you left me, baby, and I've got no place to go now. No, no, no. Hubo mucho viento en la noche del domingo pasado. Había fiesta clandestina. Y era fiesta clandestina XL, no era una fiesta clandestina normal, común y corriente, donde sabemos que a eso de las una, de la una y media aproximadamente, toca la primera banda, una y media, dos. Y vos sabés que a las tres y media, como mucho cuatro, está tocando la segunda banda. Las bandas que tocaban para esta fiesta clandestina XL eran nada más ni nada menos que los Mimi Maura, porque es un grave error decir Mimi Maura sola, porque tiene una banda atrás, y esa banda es pedazo de banda, no es una banda, así que decís, están para decorar. No, no, no, no, no, no, como dice aquí en este tema Mimi Maura. Es una flor de banda. Y después tocaba la gente de Dancing Mood. Vamos a arrancar, obviamente, por el primer show de la noche, y el primer show de la noche fue el de los Mimi Maura, como decía recién. ¿Qué les puedo contar, no? Si me hace cada vez más difícil hacer las coberturas, ¿no? Para no entrar en el lugar común, ¿no? Que es, qué bien que sonaron, la verdad que son unas bestias. Sí, la verdad que sí, son unas bestias, sonaron excelente. Yo me quedé en varios momentos con el guitarrista de la banda. Es un ser inmutable, muchacho. El tipo toca con una simpleza realmente, porque se nota que no le cuesta en lo absoluto, ¿no? Tocar lo que hace. Pero no cambia el gesto en la cara en todo el show. Y eso realmente me sorprendió. Ya lo había visto anteriormente, pero es como que decís, loco, ¿cómo haces, mono, para? No, que no te llegue. Yo no digo que no le llegue, ¿no? Pero no cambia la expresión realmente. Pregunta para hacerme la imagen mental. ¿El guitarrista era el pelado o el otro? No, era... El pelado es el bajista, justamente. Eso mismo. El pelado es el bajista. No, es un muchacho alto, porque es bastante alto. Morocho, el hombre, ¿viste? No te lo puedo explicar mucho, ¿no? Pero el tipo es una bestia tocando realmente, porque convengamos que lo que hace Mimi, si bien dentro de todo podemos catalogarlo de alguna manera en el reggae, va por muchas aristas, ¿no? No, te meten un poquito de salsa, te meten un poquitito de rhythm and blues. Realmente es una banda del carajo. También me detuve mucho en el tecladista. Me llamó la atención lo encorvado que toca el loco. Parece una gárgola. Pero porque el tipo no es un tipo muy bajo, pero sí toca con el teclado más o menos a la altura de las rodillas, más o menos te podría decir. Tiene doble, ¿no? O sea, por lo menos el otro día tenía doble piso. Realmente no sé cómo se llama eso. Dos órganos. Claro. Lo debe hacer para que le quede más cómodo también el segundo, que le quede una altura más fácil, más práctico, como para poder tocarlo. Puede ser, pero nada, muy metido el hombre, muy metido, con un Rockman que es claramente la segunda viola, de la banda, además de ser el saxofonista principal, la técnica que tiene Rockman es tremendo. Para que se den una idea, no está solamente él, o sea, Rockman es el saxofonista original de los Fabulosos Cadillacs, también está el trombonista de los Cadillacs, aquel hombre pelado con esa chivita así larga, podemos decirle de alguna manera, que hasta, para que se den una idea, tocó hasta un caracol. Tipo, sacó en el medio del show un caracol, uno de esos grandes que uno puede utilizar como cenicero, tipo de mar. Sí, es, sí. Tiene tipo puntas, a eso me refiero, ¿no? El típico caracol de mar que te vende como recuerdo de Mar del Plata, ponele. Claro, de ese tipo de caracoles el chabón lo sacó y empezó a tocar como si fuera un, no era como el sonido de una trompeta, pero era un sonido de vientos extraño. Yo creo que lo hizo más que nada para echar las pelotas, ¿no? Porque de estar al pedo, ¿no? Porque no es algo que vos puedas, digamos, sacar notas por ahí. Pero sí, sacar un sonido increíble, realmente, mostrando la versatilidad del mismo. Y bueno, obviamente, qué hablar de, bueno, el batero, ¿viste cuando alguien toca y a cada golpe que da es el acompañamiento? Es como si se hace una extensión del cuerpo el golpe del batero, por lo menos en esa noche. Yo no me quedan muchas palabras para explicar, de hecho estoy hablando bastante del tema, pero la verdad que es buenísimo. Hicieron un show normal, podemos decir, porque tocaron temas conocidos, no entraron mucho en el material de estos 15 años que están cumpliendo como banda, dejaron ver algunos de esos temas como para que Mimi tenga el momento de hablar de este disco, ¿no? Y también de ofrecerlo y de venderlo, porque de eso también se tratan los shows, ¿no? No es solamente ir a ver. Lo que tenía de particular esta noche era el tema de ver a Mimi Maura y Dancing Mood, que son muchos músicos que, si bien se comparten muchos en ambas bandas, son todos músicos más bien de conservatorio. Entonces te das cuenta en la profesionalidad al tocar, que no es la misma que quizás el músico, no me refiero porque no sea profesional el resto de los músicos, sino como que es otro el trabajo que tiene, la vuelta de tuerca que tienen desde el lado de vista técnico. Sí, más sesionista por ahí, podemos decir, ¿no? Como estabas explicando vos. Sí, claramente, los músicos de Dancing Mood se nota, de Mimi Maura se nota que son todos de conservatorio, bueno, que ya tienen varios años tocando, de hecho, sea de paso, 15 años están festejando. Y en cuanto a Mimi, bueno, también, no se despeina esa mujer al cantar y llega a unos tonos. Que son, o sea, son dificilísimos realmente de llegar. Es muy, muy complicado llegar a los tonos que llega Mimi. Y a mí particularmente me gusta mucho detenerme en lo que es la técnica. ¿A qué me refiero con técnica? Cuando la persona está cantando, me gusta mirar mucho lo que es el cuello y el estómago. Ahí es donde te das cuenta de cómo es que está interpretando, cómo es que está sacando de su cuerpo, utilizando su cuerpo como instrumento. Y de la manera que lo hace, Mimi realmente parece que no hace nada. O sea, no hace nada. Y la mina saca una voz, como decís, impresionante. Realmente, Mimi Maura, para aquel que no lo haya visto, yo se los recomiendo, pero de corazón, porque van a ver una banda con todas las letras y que se van a llevar aparte de la ternura que tiene Mimi Maura, ella y lo que engloba el sonido, es un show especial. Te lleva como otro mambo, tiene esa forma de transportarte, pero de un lado, no sé cómo explicarlo, más sentimental, por decirlo de algún lado. No sentimental, sí. Quizás por el lado de decir, puto. No. Del lado más no. Espiritual. Esa es la palabra. Es como que se crea un aura alrededor de Mimi Maura, y es como que se emana hacia la gente. La verdad, un montón de gente. Y después llegaba el final, ¿no? El final del show, y llegó con el tema que se llama Soñando Milagros, que recién lo estábamos escuchando por debajo, y fue... Porque fue a pedido de la gente, vamos a reconocer eso, fue a pedido de la gente, no es que estaba dentro del set list ese tema, sino que se quedaron. El guitarrista, que fue, creo, la parte esencial de, si tengo que marcar una figura, me quedo con el guitarrista, y Mimi haciendo el tema a capela. Broche de oro, era un chapó, la gente aplaudiendo, todos súper contentos, a esperar a que venga Dancing Mood. ¿Cómo vino Dancing Mood? ¿cómo sentiste después de cómo había dejado el escenario calentito, mi Maura, por lo que contás? Ahí quedó hermoso, estaba como para subirse a los 10 minutos, te digo, o para que la fiesta tenga su pulmón, ¿no? Estábamos en una fiesta clandestina y en las fiestas siempre hay un intermedio entre banda y banda, ¿no? Lo cual es muy, muy lógico que exista porque también hay que vender, ¿no? Ok. En esta ocasión, como siempre digo que la clandestina es una masa, que realmente se la pasa muy bien, en esta ocasión me parece que le pifiaron en el tiempo de espera. Fueron prácticamente 2 horas de espera. Mucha gente parada durante muchísimo tiempo, y si bien esto refleja que estoy viejo, pero es una realidad, uno baila, baila, baila, baila, y llega un momento de decir, loco, dale, ¿cuándo viene la banda? Es algo que también notamos la vez pasada cuando estuvimos en Pampas y Las Manos. Es verdad, es algo que se repitió. Tardaron, para mí entender, tardaron mucho. No sé si habrá sido de parte de la organización, no sé si habrá sido de parte de la banda. Dudo que haya sido de parte de la banda, porque después, en el momento que estaban tocando, Hugo Lobo hizo hincapié en el tema de gracias por haberse quedado. Lo cual me parece que es un detalle. Un detalle, justamente, pero a corregir por la clandestina. Me parece que hacer la fiesta tan, pero tan larga. Si me decís, haces una clandestina XL, pero metes a 3 bandas, bueno, se hace más, por ahí más llevadero, pero hubo casi 2 horas de espera. ¿A qué hora arrancó Mimi a tocar? Más o menos. Mimi habrá arrancado alrededor de las 11:30, 12. Estaba anunciada a las 19. Todos sabemos que no va a arrancar a las 19. Claro, pero caes un tipo 10 de la noche. Más o menos estirándola, diciendo no van a tocar a esta hora. Pero bueno, me parece que en ese detalle tendría que si va a hacerse una nueva fiesta clandestina de esta manera, ¿no? Del formato, como decimos, XL, tendrían que, aunque sea, meter una banda más en el medio, como para que no sea tan, tan largo. Me pasó de encontrarme con comentarios en las redes sociales de justamente esto que estoy marcando, lo cual me dice que no soy el único que lo sintió de esa manera. Si no me equivoco, que es muy posible que lo haga, antes cuando hacían las fiestas XL, como que llevaba más de 2 bandas, ¿no? Hacían, claro, no sé, 3 o 4 bandas que hacían como una previa y después otras 2 bandas aparte. Un doble turno, de alguna manera. Bueno, esas son cuestiones que, si vamos a marcar un detalle que no cerró del todo, para mí sería ese. Después llegó obviamente el turno de Dancing Mode y ahí nos callamos todos, obviamente. Dejamos o por lo menos en mi caso dejé de pensar en esto. Y bueno, después apareció Dancing Mode. ¿Qué les puedo decir también de Dancing Mode? Una banda que tiene un director claro, que es Hugo Lobo. Hugo Lobo es quien va marcando los diferentes tiempos de la banda. Va diciendo, este es el momento del solo, el momento del solo tuyo, y así. Es como que le va dando diferentes lugares. Creo que también se da la licencia de jugar un poco en el vivo. Sí, tiene ese particular, es una especie de orquesta de ska, puede decir de alguna manera, ¿no? Porque los maneja de otro punto de vista, y cual la banda sabe llevarlo muy bien y cada uno sabe marcar muy bien su territorio, digamos. Sí, como para marcar cosas que me llamaron la atención, bueno, el tema de... No sé por qué, pero que haya... Va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero la utilización de la flauta me parece un detalle que siempre descolla. No nos quedemos solamente con los vientos de Dancing Mood. Eso es algo importante. Cuando vos vas a ver Dancing Mood, no son solo los vientos. Lo que hay alrededor, llámese guitarra, llámese bajo, llámese batería y percusión. El percusionista de Dancing Mood es una cosa... Increíble, increíble lo que toca ese muchacho en su momento de solo, en uno de los tantos que tuvo también, ¿no? No veía las manos prácticamente, no las ves de la velocidad con la que toca ese muchacho. Realmente Dancing Mood es una banda del carajo, no estoy descubriendo nada, pero realmente creo que vale, sí, sigue valiendo, siempre vale la pena ver Dancing Mood. Me llamó la atención la cantidad de gente que fue a ver a Dancing Mood. Básicamente, o sea, que tenían sus banderas, que estaban, que había, hay como un culto, digamos, a Dancing Mood que se ha desarrollado, no es nuevo, pero sí llama la atención, y sobre todo en una banda instrumental, ¿no? Es creo que una de las muy pocas bandas instrumentales que se puede dar el lujo de hacer discos, de llenar Nisetos. No hay bandas como Dancing Mood, hay muy pocas que pueden hacer eso. De haber llenado un gran Rex para hacer un DVD, por ejemplo. Eso es algo muy complicado para una banda totalmente instrumental, ¿no? Si bien tiene temas cantados, son todos temas con artistas invitados que no son de la banda, digamos, en sí. cantados por ellos. Así que una fiesta clandestina que realmente estuvo buena, porque no voy a decir que no estuvo buena, porque las bandas que estuvieron realmente lo valieron y mucho. Pero bueno, por ahí con algún detalle a arreglar. Gente, estamos en el capítulo 213 de nuestro programa. Ahora sí, imagino que hay mucha más gente escuchándonos. Esperemos. Y si no estás escuchándonos, bueno, fuck off. Pero bueno, en algún momento te sumarás a pasar la onda. Y si no, también te bancamos. En un ratito contamos un par de noticias. Tenemos todavía que contarles la novedad de nuestro capítulo 213. Se la vamos a estar comentando ahora en un ratete nomás. Así que quédate por ahí, que viene también esta onda, no la tenías. Esto es lo nuevo de AC/DC. Venimos pasando bastante seguido noticias de AC/DC, pero bueno, la realidad es que hay para hablar de AC/DC. Ya está, ya salió el CD, ya lo pueden escuchar, se lo pueden descargar, es gratis. Róbenlo, bájenlo, después véndanlo, comercialícenlo, véndanlo en la esquina, lo pueden ponerse en la esquina de 11 tranquilamente a venderlo, 5 pesos el CD grabado. Bueno, Nachito alentando la piratería descaradamente. Puedes hacer todo eso. Como decía Nachito, podés descargártelo, básicamente. Porque está ya disponible para escuchar y para descargar a través de lo que es iTunes, la, digamos, el portal de música, de los portales de música más importantes que existen. Una buena noticia, ¿no? El hecho de que brinden el material gratis. Claro, estaba previsto que iba a salir para el 2 de diciembre, si bien sale el 2 de diciembre a la venta, ya lo puedes escuchar a través de internet. Exacto, sale a la venta en formato físico, ¿no? Igualmente a través de lo que es iTunes ya podés también comprarlo, si vos querés comprarlo. Igual te están regalando, si lo compras son bastante, boludo. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Es como decir una colaboración en favor de Bill Gates. Claro, esas cosas que no tienen mucho sentido porque están forrados en guita los muchachos. Bueno, la cuestión es que, como decíamos recién, salió el material Rock or Bust a través de lo que es iTunes y nada más que en 48 horas alcanzó las 500.000 reproducciones en YouTube, algo que era de esperarse, ¿no? Pero es una bestialidad, en dos días 500.000 reproducciones. Bien. A muchos se le hace agua a la cola, digo, una cosa así. A muchos. Mucha gente esperándolo, te digo, que se estaba haciendo la cola, agua a la cola porque salga. Claro, bueno, ahora lo puedes escuchar gratarola. El 2 de diciembre te lo puedes comprar en formato físico. cambiado. Nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva. Pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes distinto porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió. Permanecía oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. Despierta. Bueno, estamos escuchando a Enrique Bunbury. Acá se ponen contenta la gente porque pasamos Bunbury, cosa que no pasábamos habitualmente. Estamos denotando influencias, podemos decir. Nacho me deja colgado como el mejor. Sí, a vos estaba hablando, Nacho. Malas influencias. No quería reconocerlo, ese es el tema, por eso hacía silencio. No sea malo, que la profe se va a enojar. Perdón, bueno. Profe, le tengo la manzanita. Le tengo la manzanita el próximo jueves. Claro, bueno. La cuestión tiene que ver con Bunbury. Lo estamos escuchando y resulta que Bunbury anunció que a partir del 2015 va a estar alejado de los escenarios. Esto plantea dos situaciones. La primera, por lo menos las que se me ocurrieron a mí, ¿no? La primera es una movida de prensa para volver con todo y llenar todo y hacer un montón de plata. Y la segunda, que a mí se me presenta cuando me entero de esta noticia, es decir, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Por qué no se puede dedicar a otro tipo de proyectos que no tengan absolutamente nada que ver con la música si el tipo no necesita vender? Hoy por hoy, Bunbury no necesita vender. No, es una persona, por lo que tengo entendido, siempre estuvo relacionada con otros proyectos más allá de la música, ¿no? Más allá del lado de estar arriba del escenario, como que siempre se dedicó a otras cosas. No me preguntes qué, porque me cagás la vida, así que no me mires con esa cara de signo de pregunta. Después, se segundo... hizo un signo de pregunta en mi cara, de repente. Lo segundo es que también tiene esta costumbre como de parar por lo menos un tiempo y después volver. En este caso, bueno, está avisando como que no sé si vuelvo, eso es lo que más me sorprende. Sí, en realidad avisa que por lo menos en el 2015 no va a estar en los escenarios, digamos, después de que termine la gira, ¿no?, que están realizando, que va a terminar con 6 shows en lo que es en su España natal, junto con Calamaro también, ¿no?, que estuvieron haciendo giras. Bueno, para el 2015 él mismo anuncia que va a estar alejado de los escenarios. Y la verdad que no, por un lado, como decía, por un lado me parece que puede llegar a ser una movida como para la próxima vuelta, pero me parece muy estúpido también pensarlo de esa manera, porque, como decía recién, el tipo ya tiene toda la torta y no le hace falta tampoco vender, porque el chabón en donde va llena. Pero siempre viven bien unos pesitos más, crear un poco de suspense, un poco de intriga en la gente, ¿no? Entonces, como de esa manera también va fomentando la venta de los otros productos. Sí, la intriga me parece algo copado. Mal llamados productos, ¿no? Quiero aclarar. Sí, pero la intriga me parece que viene más por el lado del fanatismo, de despertar el fanatismo. No sé si tanto ligado a lo económico como uno puede llegar a mal pensar. Que en realidad es una realidad. Muchas cosas que se manejan de esa manera. Me parece que este no es el caso. La cuestión es que Bunbury se va a estar bajando los escenarios, por lo menos en el próximo año. No tendremos visitas ni mucho menos recitales en ningún lado de Bunbury. Despierta. We'll be right back. esta banda tiene como protagonistas a Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Tyler y Eric Singer. Estamos hablando de Kiss. Y un montón de pollitos aplastados. Un montón de pollitos aplastados. Como en aquel recital que tocó Capanga. Nah, no importa, me acordé y lo traje nuevo. Volvemos al pollito. Otro más. Si vos tenés ganas de jugar a la quiniela, acordate. Jugale a los vicios y al pollito. Y aplastado. Al pollito. Aplastado. Y en Capanga lo estaban pateando, así que está. Es verdad, estuvo dos veces hoy. Bueno, es una buena opción, es una buena opción. Cuestión que Kiss vuelve a nuestro país. ¿Cómo va a estar el principio del año que viene? Por Dios, qué bien, no hay billetera que aguante. Y se pone difícil, ¿no? Porque las bandas grandes están empezando a venir seguidito últimamente. Sí, se ve que es negocio. Argentina, realmente somos un pueblo súper, súper, súper rockero. Nos encantan las bandas grandes, nos encanta la música. Creo que en muchos casos se habla siempre de que el público argentino es así como particular, ¿no? Tenemos esa forma de vivirlo muy, muy en carne propia. Lo que es la música. En Chile dicen lo mismo, te digo. Sí, es que pongan el precio que pongan, creo que todo lo que es Sudamérica, ¿no? Todos vamos y pagamos directamente. Sí, nos encanta. Nos encanta. Como boludo, vamos y pagamos. Vamos y compramos. En vez de pensarlo, no, vamos y pagamos. Y mientras hace rato me golpeaba con algo. Es verdad. Bueno, cuestión que Kiss vuelve a nuestro país el próximo 16 de abril. Van a estar llenando, obviamente, el Estadio River en una era que puede ser la última visita de Kiss. Seamos honestos, también los muchachos de Kiss están tan grandes. No sé si tanto como otras bandas que van a estar viniendo para principio de año, pero obviamente no creo que sean baratongas. Las entradas van a salir a la venta el 1 de diciembre, es decir, el próximo lunes. Kiss vuelve a Argentina. Aguante Megadeth, aguante Mega. Giramos cabezas. Esa parte del video que muestra la cara argentina cuando están tocando, arrancan este tema y empieza toda la gente. Megadeth, aguante Megadeth. Y te ves otro que se queda mirando para los costados, que deja de tocar. What the fuck. Y se queda como diciendo, ¿qué carajo dicen? Gente, nos están puteando. Y después ves que alguien saca y le dice, no, están cantando la banda. Ah, y arranca con todo, que entendió de que están hablando. Sí, sí, esa cara de diciendo, uy, la estamos cagando, me parece. ¿Pasó? Te dio vuelta a tortilla. Cambiame la música. Sí. Creo que lo hemos visto todos. Y si no lo viste, miralo. Symphony for Destruction es lo que estamos escuchando. Y de lo que habla Nacho, es la primera vez que escucharon los muchachos de Megadeth el cantito que estábamos haciendo recién. Si no me equivoco, fue un Obras en principio de los 90. Hoy estás con la memoria, te estás poniendo a prueba, te estás poniendo. O tirando junto a lo loco, una de dos. También. Yo por duda no me fijo. Eso es claro. Lo lindo es que lo decís convencido, entonces parece que es verdad. Yo no chequeo y pasa. Bueno, gente, la noticia tiene que ver con Megadeth y no es algo lindo que tiene que ver con Megadeth. La cuestión es que dos integrantes de Megadeth dijeron adiós a la banda en esta semana en menos de 24 horas. Ya se armó un bondi. ¿Qué habrá pasado, no? Esos entretelones. Cuestiones que están grabando disco los muchachos de Megadeth. Imagínate que se te vayan dos músicos en el medio de un disco. ¡Carrón! Y dos músicos principales, ¿no? Aparte, porque convengamos que el baterista hacía rato que venía tocando con la banda. Exacto, estamos hablando de Sean Drover, que hacía 10 años que estaba en la banda y aseguró que por intereses artísticos es que deja la banda y se encargó también de hacerse su autobombo y decir que próximamente va a haber novedades. Y el otro que dejó la banda fue Chris Broderick, que era el violero, perdón, disculpen la traba ahí en el momento. Así que nada, incertidumbre en Megadeth. Realmente, ¿qué será del próximo disco? Tienen que reemplazar a dos integrantes. También no creo que les sea tan difícil encontrar quiénes quieren ocupar esos puestos. Ahora, cómo lo ocupen ya es otra cosa. ¿Y cómo suene después? Son dos puestos, no es uno. Exactamente. Y se viene, obviamente, un nuevo disco, así que va a haber que esperar y a ver qué dice Dave Mustaine a todo esto, porque obviamente es el primer apuntado. Bueno, última noticia que tenemos para contarles en el capítulo 213, última noticia de las, digamos, que podemos contar como noticia, el notición, lo vamos a estar contando ahora en un ratito, tiene que ver con la primer banda que va a utilizar drones en su música. De hecho, ya lo hizo. ¿Qué me refiero con un dron? Un dron es un dispositivo en forma de cruz, para que se den una idea, se los voy a tratar de para que lo, más o menos, de contárselo, para que lo entiendan, lo grafiquen, ¿no? O sea, son dos cruces, ¿no? Una arriba de la otra, dentro de cada punta de la cruz hay como astas de un helicóptero, ¿no? Entonces levantan vuelo. ¿Y qué es lo que están haciendo con esto? ¿Qué hicieron con esto para el show? Lo que hicieron fue sumarle a esos dispositivos parlantes. Parlantes, que ¿qué hacen esos parlantes? Sacan algunos sonidos de lo que está sonando en el escenario y vuelan, digamos, alrededor de lo que es la sala. En este caso se hizo en Inglaterra, en un lugar llamado The Barbican, en Londres, dicho sea de paso. Mala en mía. El año... Hablamos antes de reconocerlo, mala mía, acá yo. En el año de en septiembre, sí, está bien, Nachito, son cosas. Esto es radio, tampoco tengo toda la información metida en mi cabeza, si no sería, no sé, un dron. Deberías. Un ladrón, sos vos. Un ladrón, claro, soy el ladrón. Bueno, resulta que estos aparatejos del demonio, lo que hacen, van girando, van volando, y lo que te van trayendo son los sonidos, por ejemplo, de la voz, te van trayendo sonidos, digamos, de samplers, eso lo van controlando por control remoto, desde atrás del escenario, y lo que hace es como que vos vayas, digamos, teniendo diferentes percepciones de lo que es la música en tu asiento, es decir, de donde vos estás. O sea, imagínate que te van apareciendo sonidos, como que te va cambiando lo que vos vas percibiendo desde abajo. Imagínate, vos estás caminando por el medio de la calle con tu celular, escuchando la música sin auricular, como hacen típico de cabeza, digamos, ¿no? Y te empiezan a pasar todos autos que están escuchando lo mismo que estás escuchando vos. Y te da esa sensación, como de esa especie de como que es estéreo, pero no es estéreo, porque solamente algo que está pasando con el mismo sonido que estás escuchando vos. Es medio loco, ¿no? Es muy loco. Yo les recomiendo que lo busquen. No lo van a poder entender mucho lo que dice, porque está en inglés, o si entienden inglés, buenísimo, porque van a poder entenderlo. Pero esto es un proyecto que ha desarrollado John Cale junto con Liam Young. Estamos hablando de uno de los integrantes de The Velvet Underground, que es una de las bandas, digamos, que marcó un movimiento artístico muy importante, también de la mano de Andy Warhol. Una nueva historieta llega a la música para los que pensamos que ya está todo descubierto. Bueno, realmente no. llegamos al momento de esta sección que hacemos llamar Esta Onda No La Tenés. Versiones raras, versiones originales, versiones diferentes a lo que vos conocés, hecha por el mismo artista, hecha por otro artista. La cosa es que es una versión diferente a lo que vos conocés. Es algo que te va a partir la cabeza, te va a volar, te va a revolucionar las ideas y los pajaritos que tenés adentro. ¡Wow! A esta sección, Esta Onda No La Tenías, hoy viene en una sola perla. Así que te la dejamos para que la disfrutes. Escucha. Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo pende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Ese es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Para ver y creer, para odiar o no querer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés. O algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallarla muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Entra, le cago a la vida a Nacho. Todavía no entiendo por qué. Porque pero bueno, sí, me hacen laburar. Bueno, Nacho, era hora que te pongas a laburar, Nachito. Son casi las 12 de la noche. Bueno, yo no vine a esto. Momento. O sí. Bueno, no importa. 10 minutos en el programa. Está bien, Nacho. No, tengo que reconocer que Nachito es quien se encarga de armar la musicalidad de todo esto. Bueno, gente, Esta Onda No La Tenías. Es lo que estamos escuchando. Bueno, dale, con el dedito. La Colina de la Vida, originalmente de Neon Gecko, hecho por la pequeña orquesta de Reincidentes. Esto fue Esta Onda No La Tenías. Soy la poeta, la voz y no calla tanto. estamos yendo. Se acaba el capítulo 213. Te estás quedando sin voz. No, no, todavía tengo. Estoy bastante bien hoy. Sí, la estoy manipulando nada más. Ah, estás manoseando la voz. Sí, sí, me estoy agarrando la garganta como loco. Bueno, muchachos, muchachías, se acaba el capítulo 213. Contarles, es el momento de contarles la gran novedad que tenemos para traerles. Y la gran novedad, le venimos hablando ya hace un tiempito, ¿no? De que se nos viene el estreno de nuestra nueva página. Ojo, no se desesperen, no se pongan locos, no digan, uy, ahora por dónde los encuentro. No se empiecen a cortar las venas ahora. No, no, esperen que saquemos la página. Primero véanla, de esa manera, con un brindis con hermanos de sangre, un pacto de sangre hacemos entre todos y todos tomamos de esa misma copa. Muñecas con muñecas. Claro. Ahí está, qué asco. Qué gente trastornada. Bueno, perdón, gente, perdón o no, en realidad perdón no, porque somos así, no vamos a andar pidiendo perdón de cómo somos. Acéptenlo y si no, bueno, ¿qué se lo va a hacer? No, la noticia tiene que ver con que ya tenemos fecha para lo que es nuestra nueva página el próximo jueves. A partir de las 21 horas vas a poder ingresar ya a www.pasalaonda.com.ar. Y vos me decís, pero boludo, si es la misma que entré ahora. Bueno, no, va a ser la misma página. Vas a tener la página nueva. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un vamos! ¡Yeah! ¡Come on! ¡Fuck up! Bueno, gracias, muchísimas gracias a Idea Delivery L.A. .com, que son quienes se encargaron de brindarnos esta nueva página. Pueden ingresar a la página de ellos, ¿no? A ideadeliveryla.com y buscar de hacer la suya. Bueno, en la página nueva va a haber de todo, va a haber lo mismo que ahora, pero más pro. Vamos a tener muchas más fotos, muchos más videos, muchas más crónicas, muchos más programas. Está todo el fucking material que hicimos en estos 4 años, va a estar ahí en nuestra página y va a ser más agradable a la vista, ¿no? Básicamente. O sea, más organizado. Por eso te decíamos, mandanos tu videito a www. No, ya arrancamos mal. Mandanos tu videito a pasalaondafm@gmail.com. Así después lo subimos a la página y lo podés ver, lo podés apreciar, lo podés compartir con tus amigos, vecinos y socios del trabajo. Todos los artistas que han pasado la onda en algún momento, que han estado acá, han sido parte de las transmisiones, de todo lo que hemos hecho en estos 4 años, van a estar también reflejados en lo que es nuestra página. Van a estar, todas las ciclolas que estuvimos transmitiendo hasta el momento, que no están en la página que estamos todavía utilizando y que vamos a utilizar hasta el jueves próximo. Así que puedes encontrar también los ideas en el estudio, todos los shows anteriores también de que hemos transmitido durante el año pasado. Como les decía, material por doquier vamos a tener ahí en lo que es nuestra nueva página, que va a seguir siendo la misma dirección, porque no queremos que se pierdan básicamente, pero la idea es que la puedan disfrutar a través de lo que es nuestra página, obviamente, ¿no? Entrando a nuestra página. Así que la verdad que estamos muy, pero muy contentos y muy agradecidos a, como decía antes, a la gente de Idea Delivery LA.com, que es quienes se coparon, nos dijeron, che, les hacemos la página, y bueno, le pusieron toda la onda, y bueno, estuvimos ahí todos subiendo cosas y armando ya la página, así que a partir de la próxima semana la pueden disfrutar. Esto no es todo, hemos tenido saluditos, tenemos que mandar saludos porque gracias a ustedes que están del otro lado es que nosotros todavía seguimos estando de este lado, ¿no? Porque si no fuera porque están ustedes no tendría mucho sentido todo esto. Y para mandar los saluditos de la noche de hoy está la señorita Nanu, y contanos Nanu, ¿a quién mandamos saludos? Bueno, le vamos a mandar un saludo a Lucas para que se recupere del pie. Vamos Luca, vamos a ponerle huevo a eso. A Mirta y a Raúl. Un gran saludo. Viviana Alejandra. Me siento un boludo haciendo esto. Viviana Alejandra, Juli LMDS y los Maximiliano Tanans. Un gran saludo a todos los que nos están haciendo el aguante del otro lado. Yanni, no hablaste hoy, pero venite, sumate. Tirate un comentario, un algo. Estoy presente. Una castoy. No sé, sobre la semana. Un hola. Sobre lo que se viene. Un perdimos la puta madre, gallinas de mierda. Madre, liberate, sé vos. Es tu momento al micrófono. Sí. La verdad que mal por lo de Boca, pero mi corazón ahora está en el domingo. Así que quiero que gane Racing, van a ser los campeones. Bueno, sacamos el micrófono a Yanina, dejamos... No, todo bien, Yanni, gracias por estar, no, obviamente. No, pero sí. Tengo una camiseta en mi casa de Racing. Y, ay, qué lindo. Nada, qué bueno. Ojalá que se les dé. Después de... ¿cuántos años? Desde el 2001, que saca la cuenta vos. Claro. Sacá la cuenta vos, dale, rápido. Ya, usá los dedos, no te alcanzan. Te van a faltar dedos. En diciembre les pasa, ¿viste? Ah, mira, la verdad que no lo tenía en cuenta. Yo. La última que salió campeones, vino una debate en el país tremenda. Esperemos que no sea lo mismo del 2001. Esperemos que no salgan campeones, por lo menos de mi parte. Te banco, Gianni, pero ¿y qué voy a decir? Yo soy hincha del Rojo, voy a decir que sean campeón Racing. Me jubilo antes, me tiro del balcón, me tiro del décimo piso antes de decirlo, básicamente. Ojo, lo filmamos. El próximo programa, ya arrancamos diciembre con página nueva. Se viene www.pasarlanda.com.ar, página nueva. Bueno, esto sigue de esta manera. Mañana les vamos a estar informando. Sí, lo del domingo, lo que contábamos, que vamos a estar en la escuela número 8, en la plaza, perdón, de la escuela número 8 de Aedo, transmitiendo a los chicos de vueltas, va a poder ser escuchado por todos ustedes. Y si no, obviamente, vénganse para allá, que vamos a estar haciendo radio abierta desde allá este domingo. El próximo martes vamos a estar retransmitiendo lo que fue la ciclola, la que estuvimos transmitiendo este martes, que estuvieron, se me complicó la garganta, en serio. Casi no puedo respirar. Pero bueno, muerte en vivo. Ojo, Garpa, una muerte en vivo. Podemos sacar mucho rédito. Pasó en televisión con el Manolo Ferreira, pero nunca en radio. Locutor se muere en vivo. Un flash. Garpa. Bueno, voy a decir, para promocionar la nueva página, me tengo que morir. Nanu, prepara la cámara, anda filmando. Ahí está. Vamos haciendo preparativos. Vamos a estar subiendo en la semana también a lo que son las redes, los videos de hoy de los chicos de Convido que estuvieron acá. Es una muy buena nota, la verdad que me he divertido muchísimo. Espero que el otro lado también. Como les decía, el martes vamos a estar retransmitiendo la ciclola. Estuvo en principio tocando Iván Salo. Luego fue el momento de Mateo de la Luna. Sai Ahmed fue la tercera banda que sonó. Y Buenos Días Jamaica completó la noche de ciclola. Así que el próximo martes, a partir de las 21, lo retransmitimos. Y el miércoles está la repe de Mundo Bullicio, que sale este sábado a partir de las 15 horas por FM Moreno. Y el mismo sábado pueden volver a escuchar el capítulo 212 en lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com, desde las 17 horas. El domingo retransmiten este mismo programa que estamos haciendo. A partir de las 17 horas nosotros retransmitimos el programa que hacen ellos los lunes a las 20 horas. Nosotros lo pasamos este próximo sábado a partir de las 21 horas. Gente, nos estamos yendo y nos está faltando un pequeño, gran pero gran detalle. ¿Cuál? ¿Hacer las cosas bien? Ah, no. Bueno, eso desde que arrancamos, más o menos, desde el principio de pasar la onda. Dijimos, vamos a debatir el tema de cierre al aire. A ver, votamos. Cada uno, digamos, un tema. A mí se me ocurrió, por mi lado, The Doors, LA Woman. LA Woman. Yo digo Green Day haciendo Jesus of Suburbia. A las voces femeninas. Yo digo Entre dos tierras de lo del silencio. Y yo de La Renga, La nave del olvido. ¿Qué carajo vamos? Nada que ver. ¿Cuatro temas de cierre? Nada, no, que hay que poner uno primero. Votemos. Votemos cada uno un tema del otro. Uno un tema del otro, ahí está. Sí. Tema del otro, de los que tiraron y que más me gustó. Ya no me acuerdo que habías dicho vos, Nacho, por ejemplo. LA Woman de Doors. LA Woman, y vos habías dicho, Gianni, La nave del olvido. Yo me quedo con LA Woman de los que nombramos. Pues Bumbri ya pasamos. Es verdad, quédate afuera. Descalificada. Votas para los demás. Nachito, tenés que elegir uno. Me gustó La Renga. La Renga. Gianni, elige LA Woman y Nanu. La Renga. Estamos empatados, pero qué ganas de romper la qué pelota. Garra, que te pido. Bueno, LA Woman. Vamos con LA Woman. Cerramos nuestro programa 213 democráticamente. Para dar el ejemplo. Bien democráticamente, descalificando a uno y diciendo lo que tenía que votar porque quedó empatado. ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? Ahí está. ¿Cómo es en la realidad? Democráticamente. ¡A la tabla! ¡A la mierda! Gente, mi nombre es Cristian Devoto. He estado en la conducción de este programa. La señorita Nanu Wagi en las redes sociales. Nanu está drinkeando. Sí, bueno, nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos. Ya no, coberturas, hoy estuviste floja esta semana. Así que la semana que viene volvemos con cobertura. Así que sumate, vení. Sumate, porque acá ahí no te escuchan. Si me preguntás. Si me acreditas, digo, si se acredita, si nos acreditan. Porque hay problemas con las acreditaciones para el próximo show. Trapitos en blanco. Trapitos al sol. No, bueno, yo le quiero mandar un saludo a todos mis amigos. Ahí va, saludos para Tuti y Quanti y Nachito. Está en la operación técnica y la conducción. Nada más, gente, quiero mandar saludos, que faltó que ingresen los saludos a Eli Wejerski. Eli, para nosotros, que estuvo escuchando, dándonos una manito, contándonos cómo estaba haciendo el programa desde el más allá, ponerle de los cables. Gran abrazo para él también, le reiteramos entonces el saludete, nos vamos. Capítulo 213 es historia, se viene página nueva, estamos muy pero muy contentos y ustedes la van a poder disfrutar. Eli Woman de The Doors fue la elección democrática. Did you know?